Hola a todos, buenas tardes. Estamos por aquí en nuestro programa de Historia y Más, que se transmite por Radio Cartón desde el Centro Histórico de la Ciudad de Guadalajara. Mi nombre es Enrique Gutiérrez, conduzco este programa desde hace tiempo y ya parece que me quieren dar un cuartelazo, pero no se va a poder. No, no es cierto, estoy cotorreando. Está conmigo Miguel. Buenas tardes, amigos. Miguel Mariscal para... Miguel Mariscal. Listos aquí para hablar de un tema que es muy interesante, ¿no? La batalla de la mojonera. La batalla sin mojonera. No, oh, pues está bien, pero antes de entrar en materia, tengo un anuncio clasificado que tuve que apoquinar yo, pues ya que... Un anuncio pagado. Sí, hombre. El día de hoy no va a estar con nosotros Carlos Ortega, porque tiene la presentación de un libro, fíjate cómo no. Ves. Y hablando del libro, me acabo de acordar, gracias por el libro que me obsequiaste. No, hombre. Es un placer, Enrique. El cual no he podido ni leer, esa es la pura verdura. Sí, hombre, es que han dado tan complicado, pero en un programa futuro, hablamos un poco de ello, ¿no? ¿Qué te parece, claro, Miguel? Pues, disponible, Enrique. Hablamos un poco de poesía, de libro, quizá cómo se hizo, cómo... Exactamente, qué trabajo tiene toda esa actividad, porque sí, claro. De repente así de bote pronto, todos creemos que es algo sencillo y no lo es, por pequeño que sea el libro. Sí, lo que pasa es que hacer un libro implica no solamente el trabajo intelectual, sino... Aparte del trabajo de la edición y que salga bien, la revisada, el diseño, y pues es todo un trabajo, ¿no? Luego cómo van encuadernados, la portada, cómo quieres el libro, y la tercera de forros, o cómo le llaman ese rollo. Cuarta de forros. Órale. La cuarta de forros. Es complicarte la vida. Sí, hombre. Pero sí. Mira aquí con... Qué pinche necesidad con tenemos. Con Sergio, tan sencillo, ¿no? Sí, cartonero, hombre. O sea, sí, práctico y rápido, nada de, pero bueno, todo tiene su pro y su contra. Claro. Y la elaboración pues del libro es ya casi como quien dice lo último, ¿no? Bueno, hay que aprovechar que mencionamos al maestro Sergio Funk, le vamos a enviar un saludo a don Sergio, que nunca nos escucha igual, pero bueno. Que nos tira de locos. Sí, ¿verdad? Hombre. El lema de aquí, ¿ya sabes cuál es? ¿El tema? El lema. El lema, ¿no? De Sergio. Los locos llegan solos. No hay necesidad de que los traigas. No busca nadie. Aquí le caemos, ¿no? Solitos se matan. Solitos. Lo que pasa es que ya sabes que han dado mal hombre. Sí, claro. El maestro Sergio. Sí, le mandamos un saludote. Un saludote. Esperamos que... Pronto ese meteorito que trae ahí en los riñones, no es una piedra, es un meteorito. Que nazca o que aborte, ¿verdad? Sí, pero sí. O que calle para siempre. O que calle para... lo que ocurra. No, pero Sergio no, el meteorito. Claro. Sí. Y bueno, pues muy molesto, ¿no? Todo sí, ese rollo, ¿no? Los riñones es un tema tan cabrón. Pues yo ya pasé por eso hace muchos años y... Yo tuve un problema también estuve como 4 meses muy mal de... Sí, yo afortunadamente no tenía piedras, solo se estaban formando los grumos y salió con medicamento. Pero Órale. Es una advertencia también, ¿no? Sí, es que... Para los que no, casi no tomamos agua. Sí, es lo que platicábamos hace rato. Sí. Los que mejor tomamos cheve en lugar de agua. Los cafecito, que... mira. Cafecito. Tan rico que... Sí, es la pues tentación sí. Que pone Sergio. Sí, hombre. Pero, pues bueno. De hecho, este cafecito helado, nunca lo había probado y está bien sabroso, ¿eh? Vi a Carlos que se lo estaba tomando. No, es que no es comercial ni mucho menos. Aquí en La Rueda, la verdad, hay buen café. Sí, yo sí. Por años no tomé café y ahora, si no me aviento mi café, ya no la hago, ¿verdad? Creo que tomabas té, ¿no? Una vez te vi que estabas tomando té. Sí, ¿no? Sí, como el pirulí que decía que tomando té, decía, ¿verdad? ¿Sí te acuerdas de esa canción? Sí. Así le hacía yo, Y una más vaga que decía, tomándote me duermo. Sí. Bueno, pues otro comercial antes de entrar en A materia, ver. porque la otra vez estaba escuchando el programa pasado, lo escuché dos veces. Ajá. Los últimos dos programas me han parecido muy interesantes, por los comentarios tuyos y de Carlos. Desde luego, cada quien tiene su punto de vista. Desde luego, pues nadie es dueño de la verdad absoluta tampoco. Pero es interesante escuchar la óptica o la percepción de cada uno, Sí, ¿no? claro. Porque ya ves, hay los anti-Juárez, hay los que le van a Juárez, los de todo con Juárez. Los anticlericales. Así es. Pero, como dices, pues cada quien da O los que la están óptica o los que que. están con la vela perpetua. Y que también, pues todos tienen el derecho ¿Sí? de opinar. Pero creo que lo que dices es cierto. Han sido temas muy interesantes, ¿no? Independientemente de la postura de cada quien o de la visión de cada quien, de por sí, pues son temas súper interesantes, ¿no? Y hay temas complicados, mira, por ejemplo, complicados en el sentido de que luego de repente nos apasionamos. El tema de la reforma, pues habla precisamente de reformar las condiciones o el status quo de ese momento, que era dominado por la Iglesia Católica. Nosotros no teníamos Estado. Entonces, fíjate qué significativo o qué singular, pues, fue una hazaña. Que estos liberales que eran minoría en ese momento, que no eran militares, se enfrentaron contra militares Claro. de carrera, Sí. logran cambiar el status quo de la sociedad. ¿Sí? Un proyecto de nación que finalmente, como haya sido, dijo Calderón, Exacto. lograron reformar, por eso es la época de la reforma. Un estado confesional, pues. No, y todos unos cánones en materia de política y de tanto económica y social que se Sí. venía dando desde, yo creo Sí, que desde la colonia, ya ¿no? lo venían arrastrando, pues. Exacto, entonces enfrentar ese sistema era un gran reto para empezar, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que del tema de la reforma que postulado pues sobre todo por los liberales, realmente era ya el cambio en el mundo, ¿no? Digo, el mundo Sí, globalizado ya se se venía venía gestando gestando. todo ese cambio. Pero fíjate qué curioso este dato. Todo inicia en la Revolución Francesa. El liberalismo, sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Ellos guillotinan A sus líderes, a a sus sus, a sus reyes. reyes. Ya implementan Pues la una república, libertad, ¿no? el liberté, fraternité, igualité. Exacto. ¿Sí? Pero resulta que hasta 1900 y algo, no recuerdo exactamente la fecha, 1901, 1902, es cuando separan la iglesia del Estado. Ya. Y en el tiempo de Juárez fue antes, lo que se me hace a mí una hazaña. Porque incluso aquí en América, ¿quién fue? Honduras, Argentina, Sí. hasta tiempos de Perón. Sí. Es cuando logran hacer esa separación iglesia-estado. Iglesia-Estado, sí. Fíjate qué curioso. Y nosotros lo hicimos antes. Bueno, nosotros no, los Los liberales, sí, liberales, ¿verdad? claro. Todo está. Los masones, ¿no? También. No, esos menzones. Hay una cosa Sí. que ahorita que lo mencionas, te lo quiero señalar. La otra vez mencionabas que Juárez siendo masón y viene Maximiliano que es masón, pero que vino de mala manera, algo así decías. Te digo que escuché dos veces el programa. Y a veces no le entro al tema porque luego lo desviamos hacia otro lugar. Sí. Pero ahorita sí, sí puedo hacer el comentario. Maximiliano no era masón, ¿eh? Hay el testimonio. Claro. Era el representante de. Hoy, a un lado de los austriacos, ¿quiénes estaban? Los que después serían los alemanes. Prusiano. Prusia, ya ves que luego Francia por Sí. eso retira las fuerzas Sí, porque sí, se sí, van a sí. enfrentar a Ajá. Prusia. Prusia después será Alemania y todo ese entorno de ahí, ¿no? Bien. el representante de Prusia. Ajá. Porque acuérdate que agarraron al marido de la princesa de Salzam, era un príncipe también de Prusia, que era el asistente de Maximiliano. Y él entra, este representante entra a hablar con Maximiliano, y él lo dejó el testimonio, que le hizo varias señales de que él era masón. Me refiero al representante de Prusia, el saludo masón. Y Maximiliano o se hizo el turista o no sabía ni qué pex, ¿verdad? Porque no le contestó ninguna seña, ¿no? Entonces, lo más seguro es que no lo fuera. Ok. ¿Sí? Okay. Pero nada más es una observación. Una observación nada más. Sí. Y bueno, este tema le corresponde a Miguel el turno, es el condenado a muerte. Y el tema que él eligió es la batalla de la Mojonera. Sí. Que, bueno, obviamente. Pues mira, como te comentaba. Dame una chancita. Okay. Allí hay dos personalidades muy importantes, ¿verdad? Manuel Lozada, el Tigre de Álica, y Ramón Corona, el general Ramón Corona. Sí, importante. Y entonces, te cedemos la palabra para que tú nos expongas todo el tema, ¿sale? Ok. ¿Va que va? Bueno, vamos a. Como Jack el Destripador, ¿verdad? Sí. Bueno, a mí el tema... Vámonos por partes. El tema de la batalla de la Mojonera me llamó la atención. Yo creo que desde niño, pues te comentaba, ¿no? Ese tema de haber ido al Museo Regional de Guadalajara y quedarme impactado con ese brazo. El brazo, ahí lo tenía. Primitivo Ron. Sí, y después escarbarle ese cabrón, que fue el asesino de Ramón Corona, ¿no? Y después, ¿quién fue Ramón Corona? ¿No? Sí. De hecho, estábamos ahí en la calle esta y todo eso. Entonces después, aunque Primitivo Ron tiene que ver mucho pues con, sobre todo pues con Corona, Lozada esa parte, y después ver qué era la Mojonera, ¿no? O sea, ¿dónde estaba la Mojonera? ¿Está aquí en Zapopan? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿No? Entonces ahí empezó ese tema tan solo de imaginar una batalla aquí cerca de Zapopan, cerca de Guadalajara, ¿no? En Zapopan, cerca de Guadalajara. Sí, entonces, pues a las entradas, ¿no? Sí, en la entrada. Entonces sí me llamó pues la atención este tema que aparte es importante, ¿no? Ahora, te comentaba, por ejemplo, que la batalla de la Mojonera es, digamos, ahora sí como un ramaje en medio de todo esto que estuvimos viendo en los programas anteriores, ¿no? Es decir, la reforma, ¿cuál es el contexto en que se dio la batalla de la Mojonera? Y aquí está, ¿no? Para empezar, los antecedentes vemos en el siglo XIX y concretamente en 1873, ¿verdad? Órale. En el área, tiene que ver aquí el área de Tepic, que era el séptimo cantón de Jalisco. La batalla se suscitó pues en Zapopan, en la Mojonera. Pero el contexto... Sí, pero la idea era tomar Guadalajara, ¿verdad? Sí, tomar Guadalajara, esa era la Entonces idea. Ramón Corona sale a la Mojonera a defender, claro. Órale. Entonces, ¿cuál es el contexto del conflicto? Pues en la plena guerra de reforma, sí. 1858 al 61, ya lo hemos visto, liberales, conservadores, la intervención francesa, que es otra parte del contexto, el imperio, 3 años imperiales y la república restaurada ya por Juárez, es decir... Muere Maximiliano. Ella sí, ya ganamos, ya todo eso quedó atrás. Sí, órale. Entonces, en medio de toda esta vorágine, digamos así, se suscita esta batalla, ¿no? Que ya se viene gestando desde años atrás, te digo, desde la reforma, todo eso. ¿Y cuáles son esos dos personajes principales? Bueno, pues ya lo dijiste, ¿no? Manuel Lozada y Ramón Corona. Y aquí hay algo que dice, la inestabilidad en el país que forma parte de todo este conflicto, principalmente, bueno, dice Manuel Lozada, voy a leer aquí, Elpidio García González, conocido como Manuel Lozada. Así es de que se llamaba Elpidio ese cabrón. más bien se llamaba Elpidio, escribiste Elpidio. Quiso arrebatar y no sí, le dieron. Así empezó la bronca. Apodado el Tigre de Álica. Sí. Militar mexicano, mestizo de la tribu Cora. Ah, era Cora, ¿verdad? Sí. Era coreano. Era la mitad, ¿no? Sí, era Cora, ya de los de Tepic, ¿no? Sí. Que también Coras también hay en parte de Jalisco. Digo que antes estaban unidos, pues no era una sola. No sé si Michoacán, no, Michoacán no, eran no, Tarascos. No, Michoacán no. Tarascos eran Michoacán. Serán algunos que están allá para el norte, ¿no? Para Zacatecas, ¿no? Huicholes. Ah, son huicholes, tienes huicholes, razón. Huicholes. Pero para Lozada todos eran un contingente desheredados, ¿no? Digamos. Sí, claro. Es, ¿cómo te diré? Arrojados. Relegados pues, exactamente, por el sistema. Que viene exactamente como tú lo dices, se arrastraba desde la colonia, de 300 años de dominio español. Era un conflicto que venía desde, ya desde la colonia. Que se venía gestando desde antes, ¿verdad? Sí, mi claro, todo ese sistema de colonial fue el que fue relegando al indio mexicano, ¿no? Que se oye mal decir indio, pero era a los naturales, a los indígenas, ¿no? Bueno, entonces aquí dice, Lozada nació el 22 de septiembre de 1828 en el pueblo de San Luis, situado a 20 kilómetros del oriente de Tepic, cabecera del séptimo cantón del estado de Jalisco en la antigua división territorial, actualmente capital del estado de Nayarit. Sí, precisamente esa región era parte del cantón de Jalisco, exactamente. Y ahorita me recuerdo de un personaje ahí, tú debes de saber muy bien, del poeta, ¿cómo se llama el poeta? De vida nada me debes. Amado vida. Nervo. Amado Nervo era de Tepic. Amado Nervo. Pero en ese momento era parte de Jalisco. Era parte de Jalisco. Pero él incluso era el son de la negra que habla de Tepic, ¿no? Sí, sí. Y que sí, nosotros los de Jalisco no lo apropiamos, ¿no? Pues sí, pues no. Pero cuando se escribió todavía era parte. Era sí, claro. Del séptimo cantón. Qué importante era Tepic, ¿no? Tepic. Pues es que era un paso hacia San Blas. Exactamente. Tú lo dijiste hace un momento. ¿Verdad? Tepic pues era la parte importante para Jalisco en cuanto económicamente y como tú decías, esa ruta que iba de San Blas a la capital, ¿no? Y luego el comercio. El comercio, exactamente. El comercio, ahí estaba. La aduana estaba en San Blas. ¿Mm? El navío este que llegaba cada año, ¿cómo se llamaba? El que venía de las Filipinas. El Nao. Esa es la Nao de China, pero había otro, tú lo escribiste aquí. ¿Cómo se llama? Era el Nao, ¿no? El que venía de Filipinas y el que venía de China cargando todos los productos. Pues era el comercio, ¿no? A final de cuentas, esa era una forma de entrada a lo que era el gobierno. Las aduanas, ¿no? Ah, sí. Porque ellos no había un estado como el que ahora conocemos, que te cobran impuestos, que pum pum pum. No, lo único que recababan era la entrada de esas mercancías y la entrada a cada región. Exacto. Porque había la entrada a las garitas, ¿verdad? Era entrada a todo lo que sería la parte de Occidente. Todas, ¿no?, las mercancías, ¿verdad? Y fíjate, ellos llegaban a las nueve esquinas, los que venían de esa zona. ¿De Tepic? Ajá. No, eso no lo sabía. Bueno, ni yo, pero si no, ahí viene. Si no, lo checamos, no hay problema, ¿sale? Lo checamos. Entonces, ¿cuán importante era Tepic, no? Muy importante. Ok. Entonces, dice, se le considera pues a Lozada como un hombre férreo, campesino de ideales, conservadores, religioso y de pensamiento básicamente agrarista. Sí, es lo que te comentaba ahí yo está. Hace rato, ¿no? Sí. Es decir, ahí había un problema agrario, la tierra, ¿verdad? Pues era el despojo que todo indígena estaba sufriendo esas consecuencias. Sí, sí. ¿No? Las razas originarias, ¿no?, les dicen ahora, las razas, ¿no? Los originarios, ¿no? El sí. Despojo de tierras. Sí, sí, sí. Las haciendas. Galeano lo decía mejor, ¿no? Bueno, a mí me parece. ¿Cómo decía Galeano? Decía cuando ellos vinieron. No, cuando vinieron nosotros teníamos la tierra. Y ellos la Biblia. Nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando los abrimos, nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían la tierra. Algo así sucedió, ¿no? Claro. ¿Cómo le llamaban cuando llegaron los colonos? Precisamente era yo te doy estas tierras por haber sido conquistador y tienes estos indios, trabájalos, era el... Sí, era como, parte, pues. Como un comodato, ¿no? Algo así, ¿no? Que les llaman... Era el comendador, pues. El comendador, exactamente. Era el comendero, pues, el que ya tenía las tierras, ¿no? Y después fueron hacendados. Entonces, Tepic era muy importante porque había grandes tierras y gran concentración de indígenas, pues, la verdad, ¿no? Sí. Más que acá en esta parte de Guadalajara. Y, bueno, entonces... Ahí se da esta situación. Dice, aunque hay mucho mito de su persona, se dice que fue un peón de hacienda, analfabeto, donde apenas sí se le enseñó a dibujar su firma. Lo de analfabeto, eso sí lo creo, porque sí. No los educaron. Claro. Eso me queda claro. Incluso dice Jan Meyer por ahí que Lozada no supo ni leer ni escribir. Que tenía secretarios y que eran varios, ¿no? Sí, sí. Porque sí, sí. Las cartas que se mandaban y todo lo que él firmaba, se enseñó a firmar, ¿no? Pero a dibujar la firma que él tenía. Y decían que realmente eran varios secretarios que tenía por el estilo de las cartas que tenía Lozada, ¿no? La correspondencia pues es que variaba. Es que no había otra forma de comunicación, pues claro, ¿no? Entonces, tenía que cartearse, como decíamos antes, ¿no? Oye, y hay unas cartas tremendas, ¿no? Yo, a mí me asombra, por ejemplo, cómo Lozada y enemigo a muerte de Corona se carteaban entre ellos con un, no sé, con un... Con un respeto con de un la respeto, chingada, ¿no? Sí, sí, sí. Señor mío y a sus órdenes, ¿no? Y aunque por detrás... No, de frente, esos cabrones sí, ¿no? Ya sabían que al que iban a capturar se lo iban a chingar. Bueno, entonces... Era guerra. Seguimos con Lozada. Fortalecido en el monte, bueno, dice, aunque hay mucho mito de su persona, se dice que fue un peón de hacienda, analfabeto, donde apenas sí se enseñó a dibujar su firma. Existe la historia que huyó con la hija de un hacendado, lo cual este lo persiguió, al no poder agarrarlo, martirizó a su madre, acto que hizo la venganza de Lozada. Creo que esto parece como mito, ¿no? Historia ficción, ¿verdad? Sí, ¿no? Es al revés que Pancho Villa, ¿eh? O casi. No, haz de cuenta la historia de Pancho Villa. No, pero aquí este cabrón se llevó a la hija de un hacendado. Acá con Villa, el hijo de Villa, un hacendado se llevó a la hermana, ¿no? Así es. Y total que los dos se vengaron, ¿no? Sí. Creo que se apellidaba Mariles. Mariles, el político que en una plaza, martirizó a la mamá para saber dónde estaba Lozada. Sí, esos pinches Mariles. Y Mariles sí existió, ¿eh? Esos Mariles nunca me han caído bien, esos cabrones. El apellido, ¿no? Sí. Aunque hubo un cabrón, era capitán, el que ganó una medalla de bronce para México, no recuerdo la Olimpiada, sería en Roma, por ahí. No, pero ha de haber sido como en el 60, por allá. No, antes. El capitán Mariles, le dio una medalla a México, sí, en un juego, en unos Juegos Olímpicos, ¿eh? Bueno, yo voy a continuar con el personaje de Lozada, ¿no? Órale. Dice, fortalecido en el monte, con gente como él, convertido en cacique, por supuesto bandolero, de la región de Álica, dedicándose desde joven a toda clase de actividades ilícitas, como el contrabando, y más tarde a combatir a las tropas liberales que defendían el plan de Ayutla, ¿no? Es decir, aquí vemos un Lozada que ya casi se está metiendo en la política, o sea, por un lado era bandolero, ¿no? Pero por otro lado ya tenía cierto interés político, ¿no? Entonces, pues era regional, porque era dominar su zona, ¿no? Y la dominó, pues. Porque acuérdate que por ahí transitaban muchas mercancías y entonces el comercio entre Jalisco y Nayarit, pues por ahí venía. Claro. Y para Jalisco era muy importante porque el único puerto estaba acá en lo que ahora es Vallarta, el puerto Las Peñas, pero... Puerto Las Peñas, sí. Pero no entraban mercancías por ahí que vinieran De Nayarit, de San Blas, ¿no? De aquel lado del mundo, pues, de aquella zona del Pacífico, del Atlántico. Vamos. Ah, del Pacífico, del Pacífico. Sí, sí, sí, sí. Sí. No era como Veracruz y quizás estaba el puerto de Tampico. Acapulco también, ¿no? Sí, pero cruzar la zona, está muy arriba ya, y cruzar la zona... Mazatlán, tal vez, pero no sé si haya sido como a manera de puerto mercante, digamos, que puedas decir. Era más importante San Blas. Claro. Era más importante. Pues, pero por eso yo creo que La capital anterior de la Nueva Galicia era Compostela, Nayarit, ¿no? Sí. Es decir, ve la importancia de lo que sí era Nayarit, ¿no? Sí, sí, era muy importante. Claro. Entonces, trasladar la capital de Compostela a Guadalajara, pues fue una estrategia política. Y mayormente entonces, era importante porque está Compostela, y si bajas hacia la zona de Valle de Banderas, está ajá. Puerto Vallarta, que era Las Peñas. Sí, sí, sí. Y acá está San Blas, del otro lado, un poquito ajá. más arribita. Entonces, Compostela dominaría sí. las dos entradas uh-huh. marítimas, sí, sí me explico, ¿verdad? Sí, claro. Guadalajara no tiene una salida al mar, ni está cerca. Lo único es venirte hasta Manzanillo. Entonces ya estás metiendo en otro rollo porque tenías que cruzar a Tenquique y todo ese rollo, ¿no? Entonces ahí, fíjate, ahí tú lo estás diciendo, la importancia que era realmente Tepic. Era muy importante. Muy importante. Y Lozada, que lo sabía, pues, y sabía que lo que quería pues, era la reivindicación de las tierras y la justicia, digamos, algo así. Pues a final de cuentas, Lozada se convirtió casi como un salvador, ¿no? Para los indígenas. Es decir, este hombre que los iba a reivindicar. Había que seguirlo, como a había Zapata, ¿no? Exactamente. Había que seguirlo porque... Claro. Si él no dijo, la tierra es de quien la trabaja, bueno, pero la idea era esa. Claro. A final de cuentas, ¿no? Y muy adelantado, ¿no? ¿No se te hace? Muy demasiado. Adelantado y se me hace extraño, al agrarismo. Fíjate, se me hace extraño que no haya, o al menos yo no lo he investigado ese tema, que no haya tanta literatura sobre Lozada. Bueno, es que... Lozada en Guadalajara y en Jalisco no es un héroe. No, pues es que era carnicero, ¿verdad? Sí, sí, no es un héroe. Pero era una pero guerra. En Tepic es un héroe, ¿no? Sí, debe ser. En Tepic es un héroe. Porque defendía a su pueblo, claro, a los de su origen. Sí, pues es donde nació San Luis de sí. Lozada, se llama, ¿no? Ahí cambió. Bueno, dice, durante la Guerra de Reforma se puso al servicio del bando conservador, encabezando las gavillas integradas por campesinos de Álica. Es decir, viene la Guerra de Reforma y él era conservador, católico. Pues es que era eso, pues, estaba con los conservas porque pues, todos eran católicos. El 99.99% de los mexicanos de ese momento pues eran católicos, no había más. Y claro, el ala conservadora pues era la intelectual, ¿no? Pues claro. Era la academia, sí. Eran los guapos tal vez. Y los que tenían la feria. Y los que tenían el dinero. Y el campesinado pues tenía que ser conservador. ¿Por qué? Porque... Por la religión. Por la religión, exactamente. Dice, Lozada era un bandolero que se volvió importante durante la disputa entre 1855 y 1852. Ya vamos a empezar con problemas. Entre las dos casas comerciales, y volvemos otra vez al comercio, asentadas en Tepic. Y esto es importante, fíjate. ¿Cuáles eran las dos casas que eran importantes? Dice, el galeón de Manila. Era el galeón de Manila el que llegaba claro, en diablo, San Blas. Tú lo habías escrito ahí. Esas casas comerciales eran la Casa Barrón, de don Eustaquio Barrón, y los Castaños, comerciantes, a cuya cabeza estaba José María Castaños. Era la rivalidad entre estas dos casas comerciales, ¿no? La rivalidad comercial entre ambas casas se complicó con la Guerra Civil Nacional entre liberales y conservadores. O sea, ahora sí vemos a un Lozada que entre Río Revuelto, pues ganancia de pescadores, ¿no? No, pues imagínate, se dedicó al contrabando. Pero pues que contrabandeaban todo lo que se chingaban. De repente, ¿verdad? Lozada deja de ser un bandido al aliarse con una importante y vieja familia de Tepic, los Rivas, amigos de los Barrón, que son concretamente pues Carlos Rivas Góngora. No sé si te suene este apellido de Rivas. Él es ¿sí? tío abuelo de María Antonieta Rivas Mercado. O sea, es que el padre de María Antonieta, esa familia... por muchos años tuvo el control del puerto de San Blas. Uh-huh. Y la herencia que le dejan a María Antonieta, uh-huh. el arquitecto Rivas Mercado, es precisamente toda esa lana acumulada okay. por los señores Rivas, los que estás mencionando. Exacto, porque era una fortuna cuantiosa. Exacto. Aunque Carlos Rivas no formaba parte pues de los Barrón, Forbes y compañía, sino que era un empleado pero de alto nivel, pero era hacendado también, o sea, tenía sus haciendas, no era... Claro, claro, no era cualquier cabrón. No era cualquiera, ¿no? Pero qué curioso, ¿no? Él es ahora sí como tío, algo así, del arquitecto que hizo el Ángel. El Ángel, sí, el arquitecto Rivas Mercado. Rivas Mercado, exactamente. Antonio. Por eso su hija era Antonieta, era su favorita, Antonieta. Y se puso el apellido Rivas Mercado y luego tiene otro apellido, o sea, lo juntó. María Antonieta Rivas Mercado. No le correspondería el mercado, pero ella se lo agregó. Necesitas escuchar Historia y Más y ahí vas a encontrar, claro, dos programas sobre María Antonieta, okay, Rivas Mercado, que lleva adelante en los primeros. Y vas a ver qué interesante la historia, ¿sí?, de los Rivas. Ok. Y ahí encontrarás... Ese, no he llegado ahí, ¿eh? Sí, hablas sobre los Rivas María Antonieta, ¿no? Este es un, sí, programa. Dos. ¿Dos? Dos. Porque en una parte no alcanzó. Entonces como en ese momento, extenso, como, ¿no?, en ese momento el programa era de una hora. Ajá. Pues para deshogar todo el tema del, y luego, como te he comentado, entramos por uno y terminamos en otro, sí, rollo, y nos vamos, no, y luego, no, se abre, no, un abanico. Fíjate, yo que iba a imaginar que iba a salir aquí la familia de María Antonieta. Y Carlos Rivas Góngora es muy importante para Lozada. Pues era el que financiaba. Era el que financiaba. Y era pues su amigo, pues. Sí, cuando, sí, muere, sí, Carlos Rivas Góngora, ¿no? O sea, destrozó una gran parte de Lozada, no solamente sus sentimientos, sino su apoyo, pues, ¿no? Creo que murió como en 1870. Sí, pues dejó de recibir ese. Sí, sí. Y era uno de sus generales. Ese, pues, billetillo. Pues, claro. Dice, bueno. Entonces dice aquí que este Carlos Rivas, terrateniente y alto empleado de la Casa Barrón, Forbes y compañía, en contraparte con los Castaños, buscaron el apoyo del gobierno liberal asentado en Guadalajara y la Ciudad de México. Es decir, en este medio de todo este problema, de toda esta situación entre liberales y conservadores, era conservar los intereses, pues, que había ahí, sí, en Tepic, ¿no? Y eso implicaba el dominio de las aduanas, de las garitas, de la lana, de las mercancías. Entonces ahí se empieza a tejer una maraña de toda una red de intereses, sí, ¿no? De intereses. Me imagino que los Castaños han de ser familiares de los del acueducto, de Castaños, ¿no? Pues posiblemente de aquí, sí, de Guadalajara. Yo creo que sí, si nos ponemos a checarlo, sí, no, ahí va a salir. Me imagino que si le rascas, sí vas a encontrar ahí. Sí. Porque todas estas familias, dueños de todos estos edificios de Guadalajara, tienen, sí, sus, sí, sí, sí, sus, son, años, son los mismos. Está como, Barra, está como los cabrones del PRI, ¿verdad? ¿De qué? Como los cabrones del PRI, pues son los mismos, el les heredan los puestos y ves el, primero los ves de gobernadores. Los González, ¿desde dónde vienen, no? Sí, sí, los de allá del grupo Atlacomulco, que ya no los chingamos en la pasada elección, sí, pero sí, bueno, claro. Están preparando la revancha los cabrones, ¿no? Y ahí vienen, ¿eh? Después de varios, órale, enfrentamientos entre liberales y conservadores, el 8 de enero de 1861, al triunfar la causa liberal, los conservadores Fernando García de la Cadena y los coronel Carlos Rivas y Manuel Lozada manifestaron al gobierno constitucional su propósito de someterse a los liberales, fíjate. Con, órale, esto vemos que Lozada sabía manejarse en ambos bandos, ¿no? Aquí, sí, pues, viendo... García de la Cadena, de acá de Zacatecas, él era liberal, junto con con González Ortega. Con González Ortega, sí. Eran los principales de ahí, de Zacatecas, que estaban del bando de los liberales en la Guerra de Reforma. Creo que en este año del 61 se firmó un tratado con Lozada y los liberales, que fue el tratado de Pochotitlán, ¿no? Pochotitlán. No, ahí sí pelo. Y ese tratado fue, a ver, estamos aquí apenas restaurando esta guerra que ganamos con los liberales, no queremos más problemas, hay que conservar, sí, es que un poco aquí que, la paz, ¿no? Acuérdate que hubo una amnistía de Juárez. Exacto. Terminada la Guerra de Reforma hay una amnistía, por eso Lozada ni fue capturado, ni fue juzgado, ni mucho menos. Entonces, sí, el hecho de plegarse al bando ganador, pues a lo mejor también fue una movida estratégica, ¿no? Bueno, ya ganaron estos cuates, pues vámonos. No es el caso, por ejemplo, de Tomás Mejía. Ajá. Él es muy similar a un cacique allá de la Sierra Gorda, que veía a su gente y todo el rollo. El que fue fusilado. El que fue fusilado, sí, sí. Y él no se plegó. No. Él nunca se rindió. Además, Tomás Mejía tenía una convicción. O sea, él era conservador, pero no conservador político, sino más bien ideológico, ¿no? Es decir, de su ideología era más bien por esa fe que tenía, ¿no? Por eso era conservador. Sí, Tomás sí, sí. Mejía. Y no fue, pues, a mi forma de ver, un gran general. Conservador, pero era un gran general. No sé lo que piensen muchos. A ver, que era bueno en las armas, eso es indudable. Sí. Eso no lo podemos dejar de lado. Pero un hombre de convicciones. Que era un militar, perdón, con palabra, lo era. Que tenía instrucción militar, la tenía. Fíjate, él le perdonó la vida a Miguel Mirabón. Sí. No, a este, no, a Mariano Escobedo, porque lo capturó. Estaba en prisión, ¿verdad? Y le dijo que se fuera, ¿no? Lo captura en la Guerra de Reforma y ya iba a acabar la Guerra de Reforma y le dice, no, pues ya no tiene caso, ¿para qué lo fusilo? Le perdono la vida. Lo dejó ir, ya no había caso. Qué tremendo ahí. Y fíjate, en la intervención francesa ocurre al revés. Sí. Y él y entonces Mariano Escobedo le dice, yo voy a hablar con el presidente Juárez porque tú hiciste esto y quiero que el presidente te deje ir, pero tengo que avisarle. No, no le avises, no me voy a ir, yo voy a morir con mi emperador. Así, le iba a buscar Escobedo el indulto sí. En pago a que él le había perdonado la vida. Y sabía también Escobedo, y sabía que era un hombre de convicciones. Claro, era un militar. Sí, sí, sí, sí. No era un asesino, no, ni no, mucho no. menos, era un militar. Pero no se lo perdonaron, ¿verdad? No. Ni tampoco lo buscó. No lo buscó. Tampoco lo buscó. En el momento que entrega a Maximiliano su espada a Ramón Corona, En señal de rendición. Este canijo agarra la espada y ¡cras! Como y que se parte y se la aventó a los pies. Sí. Yo no me rindo, le dijo, yo no me rindo. Tremendo. O sea, y qué triste también habérselo llevado a su cuerpo y tenerlo 3 meses en su casa. Bueno, pues no tenían feria, pues qué así. Qué tremendo está eso. Juárez tuvo que pagar. Juárez pagó. Claro, no de su bolsa, es el mismo caso del erario público, como ahora dice, no, Obrador no te da el dinero, te lo da del erario. Ya sabemos que es de los impuestos. Bueno, no ocupan hacernos la aclaración, cabrones panistas, Claro, entendemos, pero sí perfecta, entendemos perfectamente que lo entrega del erario público. Claro. Sí, no vas perdón. A hacerla de todos, ¿verdad? Sí, no, es nomás por claro. Como los españoles, hombre, sí, nomás por joder. Perdón, ya te interrumpí, no, pero no, a ver si ahí vamos, está, ahí vamos, está ahí bien vamos. El programa, está chido. Ahí vamos aquí. Entonces, pues, pues que aquí quedamos en eso, ¿no? Cómo Lozada tiene que pactar de alguna manera, como darle tiempo a los espacios para sus objetivos. En realidad, para Lozada, si en México o allá se pelearon los liberales y los conservadores, y que si fue Maximiliano y que si fue, él no le importaba realmente, eran bagatelas para él. Le importaba su región, ¿no? Le importaba su región, y él tenía un reivindicar al indio. Sí, las tierras. Las tierras, porque él era su objetivo. Su objetivo era más que nada agrario. Agrario, y él estuvo siempre, pues te pacto contigo, luego rompía un pacto y luego se aliaba con otro. Se alió con Maximiliano también en la intervención francesa. Pues es que él pensaba que iban a ganar, pues. ¿Sí? Pues hay que estar con el vencetore, nomás que le falló. Cuando los liberales obtuvieron la victoria definitiva, que fue en el 61, no aceptó la amnistía. Ya ves que sí hubo una amnistía, sí la hubo, y dijo, hubo. No, ni madre, yo acá estoy en mi región y yo sigo, ¿verdad? Porque no reconocía a los gobiernos, pues. Sí, sí. Sí, él quería un gobierno de castas, vamos así, de indios, y él no le importaba si era Juárez o si era Maximiliano, pero como era la autoridad del centro, pues tenía que como aguantar vara y ir pactando. Sí, es que ¿no? veníamos del centralismo y luego de la federación. Y realmente Lozada nunca salió de su región, hay que ser honestos, nunca salió de ahí. Y cuando salió, pues ya viste lo que pasó en la Mojonera, pero bueno, lo vamos a ver. Órale. Por lo que regresó a Nayarit prosiguiendo con sus actividades ilícitas. En 1863, en plena intervención francesa, Lozada se puso al servicio de los invasores, para lo cual firmó un acta de adhesión al imperio, participando en el sitio de Mazatlán al lado de los imperialistas. Ya ves, entonces sí salió, se fue a Sinaloa. Pues era toda su zona, ¿no? Yo creo que era entre Mazatlán, Zacatecas, Nayarit, toda esta parte, ¿no? Esta sí. Y lo dice, participando en el sitio de Mazatlán, del lado de los imperialistas, recibió del emperador Maximiliano el grado de general y Napoleón III le otorgó el reconocimiento como legionario. Se dice, o sea, lo rechazó. O sea, le quería mandar lana, pues. Pero lo rechazó. Pues qué bueno, pues no la ocupaba. Excepto la soldada, que era el pago de sus tropas. Eso sí se aprovechó, ¿no? Dice John Mayer, eso sí lo agarró, pero de contadito el sueldito de su tropa. Pues es que imagínate cómo puedes tú motivar a que la tropa te siga si no tiene para comer, si no tienen. Ellos le decían el rancho, ¿va? Si no hay el rancho, pues, que es el alimento diario, pues, como, y luego era todo era a pie, imagínate, trasladarse desde Tepic a Mazatlán a pata, oye, sin carro se me hace de la chingada. Claro. Imagínate esta gente allá a pie, toda la tropa. Y tenías que, de alguna manera, pactar, porque ¿de dónde ibas a sacar recursos? Así es. Armas. Sí. Todo lo que implica la guerra, ¿no? Lo que implica un gasto, digamos, militar. Imagínate, él traía, no sé si 2,000 o no sé cuántos, soldados traía, pero imagínate alimentar a toda esa tropa y que no se les decaiga la moral, pues ¿cómo? Pues con billullo. Así es. Entonces, si Napoleón III me va a mandar lana, pues manda más, cabrón. Entonces él aprovechó la mentada soldada. Pues sí. Pues dame dinero, pues o sea, sí. Estoy aceptando. Si le dijo y Napoleón, sobre todo firmó un pacto de adhesión con. Sí, como debía ser. Imperio. Como debía ser. Te voy a mandar una lana, le dijo Napoleón. Pues mándame dos, cabrón, le dijo el otro, ¿no? Mándame dos paquetes. Sí, mándame dos lanas y no hay bronca. ¿Le seguimos? Sí. Fue jefe militar de las Fuerzas de los Pueblos Unidos de Nayarit. Órale. Él dijo, yo soy... Era líder, ¿verdad? Era líder. Me queda claro que tenía un liderazgo, la gente lo seguía, pues. Y bueno, entre 1858 y 1873 mantuvo una autonomía de facto, lo que comentábamos hace un momento, uh-huh. Sobre el territorio que se convertiría en el estado de Nayarit. Sí, porque no lo podían controlar y ¿quién era el que controlaba la zona militarmente? Pues era él. Era él. Pues él no reconocía al gobierno, a ningún gobierno, ¿verdad? Él decía, no, ¿sabes qué? Este es mi territorio, cabrón. Rechazó a los imperialistas. Sí. No, es más, no aceptó que... A los emisarios sí, de sí, Bazaine, sí. O sea, sí, lo rechazó. Sí, él decía, a ver, el gobierno aquí soy yo, cabrón. Así es, él era el de facto, pues como estábamos comentando hace un momento. Él era el que gobernaba realmente la zona de Nayarit. El que disponía ahí. Sí, sí, sí. ¿A dónde vamos aquí? Ha sido representado de diversas maneras. Indio precursor del agrarismo, bandolero... social, mestizo y católico, líder del conservadurismo popular como un Cristo transgresor según la perspectiva indígena. O sea, fíjate cómo lo veía pues el indígena, ¿no? Como el salvoconducto, el salvaguarda más que el salvoconducto, ¿no? Ha sido representado de diversas maneras. Nuestro guía, ¿verdad? Nuestro guía espiritual, sí, casi pues, casi. Sí, algo así. Indio precursor del agrarismo, bandolero social, mestizo, católico. Eso del agrarismo se me hace muy interesante porque... la posesión de la tierra, ¿verdad? Siempre ha sido un tema que nos ha llevado, ¿sabe cuántos años? Primero 300 con los españoles, luego 100 con los liberales, un siglo después con Porfirio Díaz, los hacendados, luego ya medio se compuso con el PRI y cuando llega el PRI moderno, que es Carlos Salinas, libera otra vez y las tierras ejidales ya se venden y otra vez vienen los... Pero yo creo que el problema todavía es más atrás, ¿no? Con la reforma Juárez... No, se pero posiciona de los terrenos pero que a ver, de la iglesia. A ver, vámonos deteniendo un poquito. No nos podemos ir más atrás. Yo mencioné desde los españoles, luego los liberales y todo persona que es antijuárez o que no conoce bien el tema, yo entre ellos, no lo alcanzo a definir muy bien ese muy tema bien. Agrario, es muy complicado. Muy complicado. Y ahí estaba un ejemplo, aquí lo tenemos así con Manuel Lozada. ¿Sí? Así es, sí. El tema de la expropiación de los bienes a la iglesia se refería también a las tierras que tenían. Y esas tierras las trabajaban con naturales de la región. ¿Sí? Entonces imagínate qué chido fue que dijeron, oye, con la reforma nos van a quitar las tierras. Por eso estaban levantados en armas. Pero las tierras se iban a vender. Claro. ¿No se iba a dar al indio que la trabajaba? No, Todavía no. ¿Por qué? Porque el naciente estado ocupaba recursos para hacer un estado, ¿sí? Lo del despojo de las haciendas viene con Porfirio Díaz, no con Juárez. Uh-huh. Lo que los liberales y Juárez estaban proponiendo era la propiedad privada. Entonces, ¿el indio de dónde iba a comprar tierra si no tenía? Exacto. Por eso dicen que Juárez fue uno de los precursores de lo que fueron las haciendas futuras, ¿no? Pues es que decir, el acaparador de los grandes terrenos. A ver, es que es de una forma tramposa de verlo. Juárez no estaba a favor de las haciendas. ¿Quién iba a comprar las tierras? Pues el que tenía dinero. Y los naturales no tenían ni que caerse muertos, los cabrones. Entonces, ¿cómo se las iba a regalar? Tenía que financiar la guerra a Juárez. Y la idea era que esos terrenos se vendieran para los fines que ellos buscaban. ¿Sí? Sí, porque mira... Es que en realidad, quien despojó... Digo, perdón, pero así es. Quien despojó a los originarios, que eran... Había otomís, había cocas aquí, y pepsis, coras, huicholes, y cascanes, y no sé cuántos más. Igual en Tepic, igual en Zacatecas. Igual. Ah, bueno, quien les quitó sus tierras, ¿sí? Fueron los españoles. Fue la colonia. Exacto. Ellos no tenían tierras. Entonces, Juárez no se las iba a quitar a los que los habían despojado esto para entregárselas a ellos. No se podía, todavía no había un plan agrario. Aunque también, pues, la iglesia tuvo también su esos fueron los principales cabrones. Claro. Agarraban una comunidad y trabájenle, ¿sí? Y yo los estoy explotando a ustedes, junto con las tierras. Porque los curas no se ponían a arar, ¿verdad? Porque las tierras. Porque realmente el indio, digamos, el indígena, lo único que poseía era su fuerza de trabajo. Nada más. Nada más. Nada más. Entonces las reivindicaciones para los indios era darles las tierras que ellos trabajaban. Sí, pero mira, aquí hay un pero detalle, ese concepto no lo tenían definido. Lozada, ni Lozada ni Juárez. No, todavía. No. Viene hasta Jen Zapata. Meyer, por eso Jen Meyer dice, hablar de agrarismo, estamos siendo ese es anacrónicos. Ese es el antecedente. Pues. Somos anacrónicos al decir Lozada era agrarista. Todavía no era ese término. Todavía no estaba el término. Pero para que lo entendamos nosotros, decimos que sí, pues claro. Lozada fue de los primeros agraristas. Pero no, el término agrarismo, tienes razón, o sea, viene después. Así es. Ya con los hacendados. Ya es que mira... Recuerda tú, por ejemplo, en el sur de México, pues ya a lo mejor estamos adelantando con todos los que eran los mayos y todos estos del... ¿Cómo se llama? El maguey ese donde hacían... El Enequén. En Enequén. Ese fue en Yucatán. En Yucatán. Sí, en Yucatán. Y ahí es cuando se da el boom ese del. Es que, otro tipo de explotación también. Sí, ahí sí tenían esclavos. Y las haciendas enequeneras, bueno, pues nomás hay que leer el México Bárbaro y ahí lo vemos, ¿no? Exacto. Es en el tiempo del porfirismo, el tiempo sí. De Porfirio. Pero entonces, bueno, ya nos fuimos hasta Yucatán, ¿verdad? Sí. Pero bueno, para hacer esa aclaración, realmente Lozada, podemos ponerle el título de agrarista, pero... Pues tenía una idea, pues era una forma de comienzo, ¿no? Sí. Mira, yo tengo un concepto de eso. En una ocasión lo escuché en una conferencia, Pedro Salmerón dice, las revoluciones, o los que inician las revoluciones, saben lo que no quieren. Pero todavía no saben lo que quieren. Empiezas por lo que no sabes. Lo que no te gusta. Quieres. Exactamente. Y ellos lo que no les gustaba era la forma de explotación que tenían, pero no sabían cómo, no tenían un plan como el plan de Ayala, ¿verdad? Eso vendrá hasta entrado el siglo siguiente. Claro. Aunque te voy a decir una cosa, Lozada, con este plan libertador que más adelante vamos a ver, que postuló órale, al libertador, órale. Ya había una idea más clara. Por ahí ya va el asunto. ¿No? Ya va el asunto aquí. Órale. Pero en este caso, bueno, Lozada, eso era el primer intento, ¿no? Sin importarle quién estaba ahí en la presidencia, quién había quitado, quién ponía. Era regionalista, pues. Era su región. Así es. Quería respetar. Y lo que él quería para su región y su gente. Quería para ¿sí? su región y su gente, pero también. Notable. Pues se me presenta como imperialista, bueno, pues yo te firmo. Sí. Cayó, se me presenta como liberal y ganó. Ok. Entonces era esa parte Era como política, pues. Era como veleta el cabrón. Ahí. Como iba el viento. Como, ¿no?, iba el viento, pues allá vámonos, ¿no? Parece que sí, pero... ¿En dónde vamos? A ver. Después de concluir el imperio, ¿por ahí vamos? Sí. Dice, después de concluir el imperio, el 17 de enero de... Bueno, estoy aquí adelantándome demasiado, pero porque estoy hablando de Lozada, de la personalidad, sí, de Lozada. Sí, sí, sí. Después de concluir el imperio, el 17 de enero de 1873 lanza el Plan Libertador de los Pueblos de Álica, donde promovía una guerra de castas. Avanzó sobre Guadalajara, pero fue derrotado por el general Ramón Corona en la Batalla de la Mojonera el 28 de enero pero fíjate, del mismo año. Aquí te voy a interrumpir poquito y vamos a subrayar. Hasta después de concluido el imperio, estamos hablando de 1873, sí, que es cuando se lanza este plan por él. Ah, claro. Pero él ya estaba en armas y estaba en rebeldía o en rebelión desde mucho antes, desde la Guerra de Reforma. Sí, este es un resumen de los... Sí, sí, sí. Lo que quiero dejar claro es que inicia sin un plan definido. ¿Cómo bandolero? Y pasa, así es. ¿Y pasa cuántos años? Pasan un montón de años. ¿Qué es lo que yo hace rato... Como unos 15. ...sostenía? O sea, sí sabes lo que no quieres, pero no precisas lo que quieres. Exacto. Y solo la experiencia así es, te de da, la guerra te da la manera de dando ¿sabes la pauta por dónde ir. Así es. Exactamente. Bueno, en eso sí estamos de acuerdo. Bueno, entonces dice, resultó herido en dicho combate y se retiró ante el fracaso de su ataque. Hay que ver qué tanto de veras fracasó Lozada en esa pretendida batalla de la Mojonera. Órale. Un contingente encabezado por el general José Ceballos lo derrotó completamente. Fue vencido y aprehendido el 14 de julio con la brigada de Sinaloa, logrando descubrir su escondite. Ahí vemos cómo Andrés Rosales y Vega y varios lo traicionaron, pues. Sí. Posteriormente, Manuel fue fusilado en la Loma de los Metates, cerca de Tepic, el 19 de julio de 1873. Pues su plan le duró poquito, ¿verdad? Pues es que... Fíjate, lo lanzó el 17 de enero y en julio se lo fusila. Valió mal. Pero es que... Hay que ver qué hay realmente detrás de ese plan libertador. No le quedaba otra Lozada que lanzarse. Ahora sí, como dicen, echar toda la carne al asador, ¿no? Sí, claro. Tengo que hacerlo porque de todos modos, o sea, esto ya se acabó realmente. Bueno, vamos a ver ahora. No, ya había dos antecedentes. Ya habían perdido la Guerra de Reforma. Ya habían sido derrotados los imperiales, los franceses y los imperiales. Fíjate, ya había muerto Juárez. Pues sí. Porque si Juárez no hubiera muerto, seguiría gobernando, ¿verdad? Dice el danzón ese famoso, porque si Juárez no hubiera muerto, pues seguiría gobernando, el cabrón, no se quería bajar, ¿no? Hay que poner ese danzón. Sí, ahorita se lo vamos a mandar a Yair para que nos ponga el danzón de Juárez, ¿no? Porque si Juárez no hubiera muerto, ¿ahí nos apoyas con eso, Yair? Sí, pues. Es un danzón. Aquí Yair en los controles, como siempre, sí, ¿verdad? Siempre nos... Sí, hombre, qué pinche calor, Bueno, vimos ahorita, pues, lo que es Lozada, ¿no? Vamos ahora con Ramón Corona, que creo que Ramón Corona... Yo creo que tiene una biografía mucho, mucho más extensa que Lozada, pero bueno, no, tampoco es resaltar al general, ¿verdad? El general Ramón Corona Madrigal. ¿Mandé? Pues deja, mejor la busco aquí, te la mando. Danzón Juárez. Que si Juárez no hubiera... ¿Sí, ¿Ya la encontraste? Vamos a escuchar ahorita, ahora sí que con atención, Miguel, tu desarrollo sobre Ramón Corona Madrigal, ¿no? Uh-huh. Porque es una historia interesante la del general Corona. Él no es militar, pero te cedo la palabra porque al final de cuentas tú eres el que desarrollas aquí el programa. Bueno, ¿no? Pues, ¿no era militar, comentaste? No, de academia no. No, él no era. Él se hizo en las armas, pues. Sí, sí. Es un militar que, como le llaman después en la revolución, irregular, ¿verdad? Claro. O sea, que no tuvo academia. Esa es su terminología. Así es. No fue de academia. Pero fue muy brillante el cabrón. No, bueno, pues hay gente que no pasó por la academia y es brillante en todos los sentidos. Sí, pues ahí tienes a Arreola, ¿no? Ese cabrón de la escuela fue y tú lo escuchas hablar, es un gusto escuchar. Y hay gente que fue militar de la academia y no sabe ni desarmar a un cabrón. Sí, sí, claro, claro. No saben ni qué rollo, ¿no? Son Sí. Sí, ese, sí. Con Oscar Chávez. Sí, sí, y luego con Oscar Chávez, pues queda que toda madre, ¿no? Ahorita en un ratito le pedimos a Yair que nos lleve. Sí. Bueno, Ramón Órale. Corona Madrigal nació el 18 de octubre de 1837 en Paragua, cerca de Tuscueca. Puro agua. Puro agua, perdón. Es cerca de Tuscueca. ¿Sí has ido a Tuscueca? Sí. Que no hay ni una placa tampoco, ¿eh? No. Bueno, pero es que él no nació en Tuscueca, él nació en una ranchería como Juárez, que era un caserío. Guelatao, ¿no? ¿Dónde nació Juárez? En San Pedro Guelatao, que era un caserío. Así él, Ramón Corona nació en un caserío, ¿no? Luchador incansable por el ideal liberal, combatiente desde la Guerra de Reforma hasta la Segunda Intervención Francesa. Sí, sí, sí. A nivel nacional, digamos. Desde muy joven ingresó al ejército para combatir en la Guerra de Reforma y durante la Intervención Francesa, en las filas de las fuerzas liberales. Su destacada actuación le valió el nombramiento de jefe del ejército de Occidente. Sí, él era el jefe. Alcanzando el grado de general de división el 2 de noviembre de 1866. Y muchas batallas que ganó. Bueno, sí, durante la Intervención Francesa es cuando toma el grado de general, ¿verdad? Sobresalió, ¿no? Sí. Sus batallas más brillantes fueron la toma de Mazatlán, los días 13 de enero del 1865, el 12 de agosto de 1866 y la última al mediodía del 12 de noviembre de 1866, a escasas horas de que el ejército imperialista evacuara este puerto. O sea, sí, realmente el jalisciense Ramón Corona combatió terriblemente a las fuerzas imperiales, o más bien a los franceses, todavía no eran los imperialistas, en Sinaloa. Sí. Y él es el que logra el triunfo en Sinaloa. Así es. Entrará a Guadalajara después que es derrotado ahí en la Coronilla. Ahorita no recuerdo quién era. Pero la ganó la Coronilla. No, él no participó. Yo no recuerdo ahorita es el nombre. Es por Acatlán de Juárez, ¿no? Aquí lo mencioné. Sí. Él no podía estar batallando en Sinaloa y aquí en Jalisco, ¿verdad? Viene bajando, viene enfrentándose, fue el enemigo natural de Lozada por la cercanía de ahí, sí, de esa región. No. Vamos, en varias veces se llegaron a enfrentar y todo el rollo. Y él es en que entra a Guadalajara para evacuar a los franceses. A los franceses. Exactamente. ¿Sí? De hecho, Hay una foto muy famosa, ¿no? ¿Has visto de la entrada de los franceses a Guadalajara? Sí, sí. Y la entrada de Bazán, ¿no? De Bazán, sí. Ahí entró por Pedro Moreno, ¿no? Sí, se ve la gente ahí, el populacho. Los carromatos ahí. Sí, sí, sí. Puro pinche fifí andaba, hombre. No digas que el populacho, esos cabrones nunca nos han pelado, hombre. No. Todos los fifís ahí estaban aventándole flores al culero ese de Bazán, ¿verdad? Pues sí, pero pues luego es que entra... Es que era muy conservadora, ¿eh? Guadalajara era muy conservadora. Ahora, ¿no? Es más, Guadalajara no quería ni pleitos. Quien llegara, ahora eres bienvenido mientras aquí esté la paz, ¿no? No, no creas. Yo creo que fuimos más combativos que, por ejemplo, los chilanguitos en ese tiempo. Mira, hay una batalla tremenda en la Guerra de Reforma, que un día vamos a tocar ese tema. En 1860, los liberales contra los conservadores, entre ellos, el general en jefe era Jesús González Ortega, pero enferma y toma el mando Zaragoza, el general de Zaragoza, y vienen dos jaliscienses ahí, dos coroneles, uno de ellos es Ramón Corona, y el otro es Antonio Rojas. Una batalla tremenda. Después de esta batalla de Guadalajara que vencen los liberales, ajá, y que terminan por vencerlos allá en el puente de Calderón, a las fuerzas de Márquez que venían a reforzar las de Severo del Castillo, ¿sí? Sí. Toman Guadalajara, después vendrá Calculalpan y ahí se acabó la guerra. Pero la batalla tremenda fue aquí. Después en Calculalpan. ¿En la ciudad? Sí. Okay. Pues el templo de Santo Domingo quedó agujerado, ¿eh? No, quedó destruido. Ahora sí que se cumplió la sentencia esa de Jesús, ¿verdad? No quedará piedra sobre piedra. Sí. En serio, era un convento. Ay, ay, ay. Lo destruyeron todo, el convento. Es que acuérdate que las fortificaciones en esos tiempos eran los conventos. Sí. Y las tenían que fortificar, ¿no? Así es. De hecho, San Francisco tiene unas columnas, ¿no? Muy... ya están... apenas los cimientos que se ven ahorita, pero tenía cimientos como de fortaleza. Pues ¿no? es que era un convento. ¿Sí? Era un convento que tenía tenía cinco iglesias. El de San Francisco y el de Aranzazú. No, unidos. era todo de, sí, toda, sí, esa, sí, toda esa manzana, y los huertos llegaban hasta allá, donde después Ramón Corona inaugura la estación del ferrocarril en 1888. Y el panteón estaba precisamente donde pasa el 16 de septiembre, porque tenía su panteón allá dentro, sí, del convento. Sí, sí, sí. Mira qué chido, ¿no? No, sí, el caso es que a cañonazo limpio se chingaron 3 iglesias y nada más quedaron esas dos, lo que ahora conocemos como los dos templos en Guadalajara. Sí. Ahí lo abrimos. Bueno, sí, lo abrieron, pues. Sí, Ramón Corona participó en esa batalla. Liberado el estado de Sinaloa de los franceses, Corona prosiguió su lucha contra estos y avanzó hacia el centro del país. ¡Órale! En Querétaro, en 1867. Sí, pues fue al sitio de Querétaro, ¿va? De hecho, dice, las fuerzas de Mariano Escobedo y Ramón Corona sitiaron a Maximiliano I, teniendo Corona el gusto de recibir del emperador la espada que entregaba en señal de derrota. ¡Ah, lo que platicábamos hace, sí, sí, rato, claro, ¿no? Pero Corona la recibe pensando a Maximiliano que Corona era el principal de la... Bueno, de es, la que, es que había varios frentes. Ahora hay que acordarnos, fíjate que ese tema de que a quién le entregó la espada ha sido tan comentado y tan, bueno, sí, ¿no? Yo quiero creerlo. Uno es sí, que para que se la entregó a Escobedo y otro es que a Ramón Corona. Mira, lo más seguro es que a ninguno de los dos, hombre. Te voy a explicar por qué. Siempre necesitamos mitos, pues, para alimentarnos. Sí. Querétaro, pues como todas las ciudades, tenía su extensión. Sí, claro. Y para estar sitiados había puestos de mando, ¿verdad? Uh-huh. Uno de ellos era por Corona, otro de ellos era por Vicente Riva Palacio, otro era por Manuel Altamirano, otro era por otro poeta que ahorita no me acuerdo. Guillermo cómo se Prieto. Ya. Guillermo Prieto, no, ya no, él no estaba. Incluso ya había dejado a Juárez. ¿Prieto? Sí. Por las diferencias esas que te comentaba hace rato con Jesús González Ortega, que aquel que quería ser presidente y este Prieto le dice, señor presidente, nosotros hemos peleado por la Constitución y usted no la quiere respetar, yo me voy. Fíjate, ese fue uno que se alejó de con Juárez. Llega al sitio de Querétaro, entregan las armas en el cerro donde de las campanas donde fueron fusilados. Ajá. Y entregan las armas, su espada, Maximiliano y Tomás Mejía. Tomás Mejía se la avienta ahí los pies al general Ramón Corona y le dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a rendir, cabrón. Y no se rindió, ni aceptó indultos. ¿Y Miramón? Ni nada. Pues también ahí está. Miramón estaba herido en ese momento, estaba herido en una mejilla. Y el doctor que lo iba a cuidar, que fue el que embalsamó después a Maximiliano, él lo entregó. Le ha de haber quebrado las piernas, ¿no? Porque no cabía, estaba muy alto, dice Juárez. Oye, pero fíjate, hablando, regresándonos un poco a ver, lo que era la intervención francesa aquí en Guadalajara, la novela de, ahorita que mencionaste a Altamirano, novela de Clemencia, órale, no sé si la has leído, no, pero está ambientada en Guadalajara. Órale. Léela, está muy padre. Cuando los franceses estaban, okay, aquí en Guadalajara. Okay. Y habla de todas estas casonas que había aquí en el centro y todo está ambientado ahí, ¿no? Sí, bueno, había unas preciosas aquí, sí, aquí en Prisciliano Sánchez y Corona, lo y que ahora es la avenida Ramón Corona. Sí. Calle de Loreto, la calle del Carmen y avenida calle del Carmen que era la de Juárez, ¿no? Sí. Y todas estas, o sea, está muy buena esta. Pero bueno, ya regresamos ahora al tema. O no sé si quieras que ya pongan No, pues ya que pongan la rola, ¿no? Siempre que descansamos poquito aquí y ahí nos va a hacer favor de llevarnos a un danzón chido. De Juárez. Del presidente Juárez, órale. Regresamos, ¿sale? Juárez no debió de morir. Ay, de morir. Porque si Juárez viviera, otro gallo cantaría. La patria se salvaría. México sería feliz, feliz, feliz. Thank you. Juárez no debió de morir, ay, de morir. Juárez no debió de morir, ay, de morir. Porque si Juárez no hubiera muerto, porque si Juárez no hubiera muerto, porque si Juárez no hubiera muerto, todavía viviría. Juárez no debió de morir, ay, de morir. Juárez no debió de morir, ay, de morir. Porque si Juárez no hubiera muerto, porque si Juárez no hubiera muerto, porque si Juárez no hubiera muerto, todavía viviría. México sería feliz, feliz, feliz. Órale, ya regresamos aquí. Después de escuchar esta de sí, Juárez, hombre, que muy ad hoc, ¿no?, al tema. Sí, no, estuvo chido. Vamos, bueno, a continuar con Miguel, ¿sale? Continuamos con un poco con el tema de Ramón Corona, y bueno, después de la toma de la coronilla, bueno, vemos que la hazaña principal de Corona fue precisamente salvaguardar, entre comillas, la ciudad de Guadalajara, ¿no?, del peligro inminente del Tigre de Álica, que ya este se dirigía a la ciudad para tomarla. Lozada fue detenido por Corona en las cercanías de Zapopan, en el rancho de La Mojonera, en 1873, derrotando al indígena, ¿no?, al líder indígena. Poco de tiempo después fue nombrado ministro plenipotenciario de México en España, y al regresar a México fue electo gobernador de Jalisco en 1887, que le duró nada más 2 años el gusto, ¿eh? Sí, hombre. Durante su gestión se recibió, gracias a sus esfuerzos, el 15 de mayo de 1888, el primer tren de México. Sí, lo que comentábamos hace rato. Exacto, ¿no? Y asimismo se construyó el mercado Corona. Sí, fue por él también. Que fue destruido por un incendio en 1910 y en el 14, hace poco. Sí, y las dos veces lo hicieron a propósito. Sí, no, no nos engañan, ¿eh? No, no, no, pues este... Qué casualidad. Como el de San Juan de Dios, ¿verdad? Sí. Varias veces. Y el 10 de noviembre de 1889, cuando acompañado de su familia se dirigía a pie al teatro principal, fue agredido a puñaladas por Primitivo Ron. Corona falleció al día siguiente. Sí, al amanecer el día siguiente. Tuvimos un programa de eso, ¿te acuerdas? Sí, sí, en el magnicidio, ¿no? Sí. Precisamente. En el magnicidio hablamos de cómo... Del asesinato. Cómo fue el asesinato de Corona. Que pues bueno. Fíjate que pues en esta política, esta cochina política de la historia, digámoslo así. La parte negra del ser humano, chingada, vemos la política. Cómo hay estos tropiezos, zancadillas y cuanta madre y media. Sí, sí, y sí, pues sí. Dicen por ahí las malas lenguas que Díaz fue el que se echó a Corona. Y también vemos que Corona también hizo sus dagas para atrapar a Lozada, fue la verdad. Es decir, le mandaba desde con tiempo emisarios, exageraba las partes para el Congreso, para que obtener el apoyo para atacarlo, y traiciones, comprar a los amigos de Lozada que lo consiguió. Pues son las mismas trampas de toda la vida de esta política mexicana, ¿no? Sí, pues la idea, era, la idea era derrotarlo, ¿no? Y así se ha hecho toda la historia, ¿no? O sea, tú ves la historia del porfiriato y del maximato y de todas esas que son puras pinches traiciones, ¿verdad? Órale. Hablar de la batalla de la Mojonera es hablar del enfrentamiento, pues, que culminó, digamos, con el cacicazgo de Losada. Entre el 28 y el 29 de enero se suscitó la batalla. En 1873 se trabó en las cercanías de Guadalajara, a las afueras de Zapopan. La batalla quedaría fin al poder del Tigre de Álica. Sí, pues la Mojonera está muy cerca ya de Ciudad Granja, ¿no? Sí, más para aquel lado. Más hacia el norte. Que es a la salida hacia el norte. Uh-huh. Viene los ejércitos de Losada, empieza el pánico general aquí en Guadalajara, porque y Ramón Corona decide enfrentarlo ahí. Sí, ese fue el lugar que él eligió para la batalla, porque ni siquiera lo eligió Manuel Losada, lo eligió el sitio Ramón Corona. Y bueno, pues síguele, porque a ver, hay que ver qué pasó ahí. Bueno, un antecedente rápido así, Losada no le quedó otra más que salir. Estaba casi, digamos, tenía encima el Congreso, había muerto Juárez, Juárez lo... Pero ya vimos que si Juárez no hubiera muerto, no lo defendió. Seguiría viviendo, ya dije. Mira, Juárez no lo defendió, pero tampoco lo atacó. Así es. Es decir, Juárez dijo, bueno, me mantiene la región controlada de los indios, que yo soy indio. Sí, sí, sí. Entonces dijo, no lo voy a atacar, porque ellos estaban luchando por la independencia, independizar Tepic de Guadalajara, esa era la parte fundamental también de Losada, independizar. Sí, sí. Sí, Corona se quedó con la rabieta, precisamente... Porque era una entrada de dinero grande de Tepic a Guadalajara. Ya lo vimos, allá la salida. Por un lado, y por otro lado, pues quería atacarlo, era su enemigo. Natural. Y Juárez dijo, yo no lo voy a atacar. Entonces la rabieta principal de Corona fue que Juárez nombró a Tepic, no lo independizó, sino lo llamó distrito militar. Órale. Lo llamó distrito militar, es decir... Aquí no va a ser una independencia del distrito, sino que simple y sencillamente va a No te nos alejes mucho del micrófono porque no te oímos ni madre. Okay. Ahí, ahora sí estaba buscando mi tumbaburros. Órale. Entonces, mejor prefirió hacerlo un distrito, que se gobernara el distrito de Tepic a través del centro, que era pues el gobierno federal, ¿no? Entonces no lo independizó. Bueno, dice el historiador Luis Pérez Verdía, cuenta que todo inició el 17 de enero de 1873, cuando apareció el manifiesto de Losada con el nombre de Plan Libertador, proclamado en la Sierra de Álica por los Pueblos Unidos de Nayarit. Losada era nombrado general en jefe del Ejército Mexicano Popular Restaurando. Ah, chingados, me suena como el comandante Marcos, ¿no? Pues este fue el antecedente del comandante Marcos. El objeto de este levantamiento era provocar una revolución general. Sí, pues por algo había que iniciar, ¿verdad? Pero yo quiero que por ejemplo, que demos esta, ¿cómo le llama? Esta magnitud de la batalla. Es decir, fíjate, por un lado, sabía Losada que ya estaba traicionado. Que Corona venía sobre él, entonces no le quedó otra más que lanzar este plan. Que estaba solo contra el mundo. Que estaba solo contra el mundo realmente, ¿no? Y que tenía el Congreso, pues, encima de él. Lerdo de Tejada. Y ya había muerto Juárez. Ya había muerto Juárez, que lo consintió, lo dejó, lo toleró. Sí, sí, sí. Y Lerdo de Tejada no. Dijo, aquí no va a haber un estado sobre otro estado, y creo que Lerdo de Tejada tenía razón. ¿Cómo va a haber un gobierno? Pues por eso habían luchado, porque la iglesia no estuviera sobre de ellos. Exactamente. Y ahora entonces, ya nos quitamos a esto, si ahora sigues tú, pues como que no. Y ahora imagínate tú, en medio de todas estas, del contexto que mencionamos, que fue la guerra de reforma, que fue liberales contra conservador, el imperio, toda la los chinga franceses. Que Juárez que llevó para restaurar la república. Sí, la restauración. Y en medio de todo esto, Losada, que se quiere levantar en armas y atacar la ciudad de Guadalajara, iba a ser un descontrol político. Sí, claro. Por supuesto. Él se levantó con 10,000 hombres. Ah, ¿te imaginas? Eran un chingo. Muchos dicen que 6,000, otros 7,000, pero muchos dicen 10,000. Corona no levantó ni 3,000 para defender la ciudad de Guadalajara. Órale. Y Corona, estratégicamente, siendo militar, bueno, lo que hizo fue... Vamos siendo justos, mira. Lo duplicaba en fuerzas, ¿no? O sea, Ramón Corona tenía 3,000, Losada tenía 6,000. Ahí nos vamos entonces a quedar. Entonces Corona estratégicamente dice, se me viene Losada encima. Va Y Lozada dijo, si yo llego a Guadalajara, seguro que se me juntan 100,000 indios de nuestra zona. Sí, sí. Entonces imagínate la inestabilidad, porque de Guadalajara te ibas a México. Sí, sí, sí. Entonces era una otra guerra civil, vamos a exagerar las cosas. De ahí se va a la región de allá de Lagos de Moreno y luego de ahí le siguen para Guanajuato y le siguen al centro de la República, no, ¿verdad? Como la ruta que siguió Hidalgo hacia Jalisco. Entonces, ¿no? Creo que el panorama sí era, y estratégicamente Corona, siendo militar, dijo, la batalla no la voy a hacer aquí en Guadalajara porque... Y aparte, por el terror del... Imagínate, viene, nos van a colgar a todos aquí, exacto, ¿verdad? Estaba la ciudad en pánico, ¿no? Porque iba a ser atacada. Exacto, entonces dijo, la batalla de este cabrón me la voy a llevar afuera. Sí, sí, sí. Y estratégicamente y se la llevó a encontrarlo, vamos. Sí, sí, sí, sí. Y Lozada venía. Salió a su encuentro, Tepí, ¿no? Llegó a Magdalena, luego Tequila. No, pero primero pasó Plan de Barrancas, luego Magdalena, no, luego no. Tequila, luego Amatitán, luego Arenal. Y ahí venía la venta del astillero. Órale. Pero vamos a leerlo aquí. Dice. Oh, sí, porque hay una resistencia, dice aquí en Tequila. El 25 de enero de 1873, Guadalajara estaba sumida en un pánico indescriptible. La razón, sencilla, Manuel Lozada, el tigre de Álica, había decidido y comunicado su plan libertador y tomar la ciudad. Sí, pues esa era la finalidad, ¿verdad? Un día antes, la atrevida resistencia en Tequila había sucumbido y las tropas lozadeñas ocupaban la plaza. Órale. El Congreso había dispuesto oportunamente la formación de una guardia municipal, pero las reticencias del Ministerio de Guerra impidieron a Corona salir y encontrar al enemigo antes de que éste alcanzara su meta. Fíjate, había Ignacio Mejía, creo que era el secretario, el ministro de Guerra, le dijo a Corona, no te puedo mandar gente, dice, pues es un problema de... Regional, dice, yo no te voy a mandar. Pero era cabrón, o sea, no lo quiso apoyar. Al final lo apoyó con la división 14 y la 21, creo que le mandó gente. Pero ya que este Corona ya se había partido la madre acá con Lozada en la mojonera, ¿no? Órale. Le retuvo, le dijo sí, las... Sí, sí, le partió la mandarina en gajos, pues. Bueno, entonces, ¿dónde vamos? Convencido el general. Ah, no, la columna mayor no. La columna de mayor importancia. De más de 7,000 hombres. Ah, mira, casi. Yo lo dejé en 6,000 para que no fuera tan gacho, ¿verdad? Marchó sobre Guadalajara. Órale. La guarnición de Guadalajara tan solo contaba con 2,400 soldados. Ay, cabrón. De las tres armas. La cuarta división tenía en lejanas fracciones sus unidades de combate. O sea, pues eran pocos los que realmente iban a defender la ciudad. Ahí vienen. Convencido el general Corona de que solo un acto de audacia podía salvar esa situación, resolvió batir al enemigo fuera de la plaza, ya que no contaba con ningún medio estratégico. Sí, no estaba fortificada la ciudad y luego había pasado... Los únicos que apoyaron a Corona fueron los comerciantes. Sí. Los ricos comerciantes. De la disputa que viene esa de los comerciantes que tú mencionabas al principio, ¿verdad? De los Rivas, de nuestra amigocha Rivas Mercado y los cabrones de por acá, ¿no? Los castaños. Así es. Bueno, si quieres nos adelantamos un poco. El Estado Mayor de la Defensa de Corona dice... Al efecto, el 27 de enero, a las 10 de la mañana, el cuartel general del Estado Mayor comunicaba las últimas órdenes de marcha. Es decir, ya vamos sobre. Prepárense pues a la batalla, ¿no? A las 11 de la mañana desfilan las tropas a la sordina con rumbo a la garita de Zapopan. Vámonos despacio. Algo así, ¿verdad? ¿No? Sí, sí. El modesto general Corona, rodeado de su Estado Mayor, cruza las silenciosas calles de la ciudad en medio de la muda, pero bien significativa despedida del azorado pueblo. Al llegar a la citada garita, el general en jefe... Yo imagino que le prendieron hasta veladoras, ¿verdad? Si se chingan este cabrón aquí, pelas, pero, ¿verdad? Yo me imagino una ciudad, pues, no sé, guarda, bien, no bien sé católica, cómo. Bien conservadora, que era la perla de Occidente, sí, acuérdate, era una ciudad muy bonita, muy importante. Y defenderla pues no era tampoco fácil. No. A las 3 de la tarde se emprendió la marcha para Zapopan. El orden más perfecto y el silencio más absoluto reinaba en las filas, estableciéndose riguroso servicio de vigilancia. Ya a las 4 de la tarde llegan a la villa de Zapopan. y se da alojamiento a las tropas. Fíjate qué curioso, o sea, caminan, pasan allá los colomitos lejanos, fíjate. Y luego le brotan por este lado a la Mojonera, ¿no? ¿Qué onda? Pues ¿no? ahí se lo topó. Dice, bueno, hasta llegar al camino de la venta del astillero. Sí, sí, sí. En la torre del templo parroquial se establecieron las vigías y quedaron acompañados los batallones. Ahí nos quedamos. Órale. Muy cerca de las 11 de la noche, el ayudante de guardia en el cuartel general recibió al teniente coronel de gendarmes de Jalisco, Loreto Gutiérrez, quien en esos momentos llegaba a explorar al enemigo. Dicho jefe dio parte al general Corona de que Lozada, con numerosas fuerzas, pernotaba en la venta del astillero. Sí, ahí estaban acampados. Estaban afilando los machetes y los fusiles y la chingada, y era como 6,000. 7,000. Okay, la chingada. A las 6 de la mañana del 28, con la organización dada con la autoridad, los soldados emprendieron la marcha sobre el camino de la venta. Y al llegar al rancho de San Rafael, se avistaron los exploradores del enemigo. Los guerrilleros, con denuedo y entusiasmo, lo hicieron retroceder en desorden por el mismo camino. Ya dice que hasta las 8 de la mañana las avanzadas de Lozada se presentaron haciendo los primeros tiros. En esos momentos el joven capitán del Estado Mayor Bernardo Reyes mandado con 25 dragones del 6º Caballería para reconocer al enemigo. Yo me imagino que había estado muy joven ahí. Sí, pues Bernardo Reyes entró muy joven al colegio militar, su padre fue militar. Sí, es de carrera, ¿no? Sí, él es de carrera porque su padre era militar. Y después Bernardo Reyes, muy joven, será testigo de la rendición de Maximiliano en Querétaro. Ahí estuvo Bernardo Reyes. Sí, después tiene el grado de general y participará en toda esa conjura de la decena trágica contra Madero. Fíjate qué rollo, ¿no? Y Bernardo Reyes era de aquí, de Guadalajara. Era de aquí, de Guanatos. Sí, sí, sí. Bueno, dice que en esos supremos momentos de intensas emociones se incorporó al campo el valiente capitán Bernardo Reyes, lo que ya mencionamos, ¿no? Tenía grado ya de capitán, mira. Comenzó la batalla, los cañones dejaron oír su ronco estampido y se escuchó el fuego graneado de la infantería. Se escuchaba a lo lejos la gritería, los vivas a Lozada y los otros vivas a la religión y fueros. Sí, pues el grito de guerra de los conservas, ¿verdad? Claro. Religión y fueros, eso así era lo que peleaban ellos. Sí, claro. Los militares tenían fuero, los curas chaires tenían fuero y Juárez estaba en contra de eso. Claro, claro, Juárez y los liberales. Y más adelante, pues, dice, a las 12 del día el combate se hizo general, los lozadeños redoblaron su empuje contra las líneas de batalla de Corona, fueron momentos completamente de sitio. Después de algún tiempo de heroica resistencia, el enemigo fue rechazado en todas las líneas de combate. Ya para eso ya, aquí estamos hablando que ya tenemos 6 horas de refriegas, ¿verdad? Estamos hablando ya del mero día 28. Sí, ya son 6 horas, ya son 6 horas de estar ahí en la brega, ¿verdad? De estar en la refriega, ¿no? Sí, así es. Pero parece ser que también incendiaron los campos, estos, los de Lozada, para... Pues era común, para que no pudieras para tomar... Para la visión y todo ello. Para que tuvieras mejor visión, para que le costara más trabajo al enemigo, para que no hubiera nada que le sirviera. No, pero después fue al revés. Cuando ya se apagó el fuego, pues los de Lozada quedaban a punta de tiro, ¿no? Ahí, entonces, ahí fue cuando Corona, pues, redobló pues lo que... No, es que imagínate, ¿no? Imagínate los campos incendiados, el humaderón que avienta, te impide avanzar, y luego pues imagínate cómo vas a andar atravesando todo eso con todo el tizne y todo el rollo, no. O sea, se pone complicado, ¿verdad? Así es. Fíjate que hay una, bueno, dice, el general Corona estaba inspirado, ordenó que los batallones 14 y 21, que después se lo dieron, apoyaron a los de caballería, y los gendarmes de Jalisco, al toque de degüello, a paso veloz y escape, atacaron el grueso del enemigo. Entonces se escuchó el entusiasta grito de "¡A ellos viva el Supremo Gobierno y la Cuarta División!". ¡Sobre de ellos, cabrón! ¿Verdad? Con todo. Sí, sí, con Toño. Dice, los soldados de la República avanzaron más de 4 kilómetros. Sí, sí, sí, ya lo estoy viendo aquí. Sobre el campo contrario, por las lomas y por el camino de la venta. Después de más de una hora de rudo combate, regresaron trayendo 400 y tantos prisioneros, 3 piezas de artillería y 2 carros de parques quitados al ya desmoralizado enemigo. Pero aquí dice el triunfo fue completo, pero hay que dudar un poco porque dice, hay muchos que cuestionan realmente si ganó o no ganó la batalla. Dicen que sí, pero ¿cómo no le iba a ganar? Porque dicen en el parte militar que Corona se replegó hacia atrás, se regresó. Y se supone que Vega, uno de este Plácido Vega, se suponía que era los Adeño, iba a atacar a la retaguardia de Corona y no estuvo presente. Ahí fue la primera traición que le hicieron. Pues sí, entonces. Pues que hay Corona estrategias. Es que es imposible que ganes con 10,000 o 7,000, 8,000, cuando tú tienes 2,400, no sé. Que sea tan fácil haberle ganado a Losada. Bueno, ahí me quedará la duda de que si era más militar Ramón Corona que Losada, ¿no? Porque también, acuérdate que Miramón en eso era muy singular. Casi siempre las batallas que enfrentó Miramón era con menos eran que... menos que el enemigo. Es que es como pues una batalla campal, ¿verdad? O sea que tochos contra tochos, pero, y el que llegue descuenta primero y luego se da la vuelta y se regresa y hace el número que pensaste. Entonces, pero en una batalla todos pueden salir, bueno, en ese momento, porque no había las armas que hay actualmente. Pero si tú en una batalla campal ya estás atacando y de momento te vas hacia atrás y se supone que tus amigos o compañeros van a atacar y no atacan, ¿qué pasa? Y dices, pues, ¿qué pasó pues con ustedes, no? O sea, una traición ahí. No, pues lo seguro que es, bueno, ya lo había dicho, sí es una traición, porque si esa era la estrategia y no la cumplieron. ¿Y no la cumplieron? Es que precisamente ahí es donde nos perdemos en el terreno militar. Hay unas instrucciones del jefe de ese ejército, ¿va? En el caso, por ejemplo, de Zaragoza, el único que no quería seguir las órdenes de Zaragoza era Porfirio Díaz, que iba detrás de los franceses, y el temor de Zaragoza es que por acá lo atacaran las fuerzas de Márquez. Así es. Entonces dice, no, se repliega, aquí los vamos a esperar. Entonces siempre nos quedará la duda que si Porfirio Díaz los alcanza y ahí los remata, ¿verdad? Es el caso que tú estás tocando, o puede ser al revés. Entonces a lo mejor es el caso que tú estás tocando. Pero sí, Jan Meyer sí hace un es bueno, ¿no? exhaustivo sí, análisis sí, y dice sí. que realmente quien acabó con Losada fueron las traiciones. Losada estaba enfermo y no tenía un ojo, ya no sé si se sí, parece, sí, sí, sí. No tenía un ojo. Sí, se comenta, ¿no? En un cuetazo también parte de la movilidad de un brazo, tenía enfermedades hasta de, no sé, de pulmón, algo así. Y él ya sabía que era su fin, pues. Entonces no le quedó otra más que lanzarse a ese plan libertador con las consecuencias que ya vimos, ¿no? Entonces, decían... ¿No lo logró? Es que mira, es los grandes generales que hacen con su líder. Pues ven que el líder ya está medio acabado. Dicen, ¿sabes qué? Hay que pactar mejor, ¿no? Lo pasó con la guerra cristera también, ¿no? Sí, sí. Hay que pactar mejor y aquí vemos que quede todo suave. Lo que pasó con Santos Degollado en la guerra de reforma. Él entra... En pláticas con los ingleses que reconocían el gobierno de Miramón, y pero reconocían también a los liberales como una facción beligrante, ya les dieron ese reconocimiento, entonces se acercan con aquellos, oye, pues ya pacten la paz, cabrones, no quiere Miramón, y Santos Degollado va y propone eso y se lo propone a Jesús González Ortega. No, Ortega es... le dice a Juárez y Juárez lo destituye. Después se... Después lo... Sí, lo sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, pues es cuando sale a vengar la muerte de Melchor Ocampo y tómala, se la chingan también, se lo fue chingan a Santos de... Terrible. Oye, pero ahorita que hablamos de traiciones, realmente es lo mismo que hizo Judas, ¿no? Mira, sí. Jesús, no te van a hacer nada, vamos nomás a platicar. Sí, sí, sí. Platica sí. con el Sanedrín, ¿no? Sí, sí, sí. Y es lo mismo, ¿no? Esas equivocaciones tal vez. Entonces los líderes dicen, bueno, Losada, pues sí, están bien los indios y todo, pero ya tenemos todo en contra, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues dice ahí Jan Meyer que Plácido Vega recibió ese cañonazo de 50,000 ¿De 50 pesos mil que después utilizaría Obregón, ¿no? Ahí aprendió Obregón. Pero fíjate que me gusta más el tema ese de hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, ¿verdad? Sí. Pues sí, mejor hay que chupar y ahí muere. El caso es que Lozada pierde la batalla. Así es. Por traiciones supuestas. Situaciones políticas que estaban adversas. Adversas, incluso estaba, según lo mencionas tú, no estaba en plenitud de facultades, porque ya no lo estaba. Ya venía, hay que acordarnos que venía de guerras, que imagínate. Y además nunca había salido de su región, era la primera vez que salía, aunque estamos hablando de una región que no dominaba. Sí, sea, sí, así tomar es. Guadalajara. Así es. Entonces, fue un ataque que iba a ser muy osado, ¿no? Muy osada. ¿Va? Pero que de Lozada. Pues sí. Más bien debería haberse llamado el osado, ¿verdad? No Lozada, es el, la osadía de Lozada. La osadía de Lozada, órale. Bueno, pues estamos viendo pues cómo repiques de salvas de artillería, recibieron una corona por haber salvado a la ciudad. Y es más, él nunca supo, dice Jan Meyer, que él nunca supo realmente si ganó o no. Hasta cuando se regresó a Zapopan, le empezaron con los vivas y ganaste. Como aquel que anotó el gol sin darse cuenta que lo anotó, ¿verdad? Sí, como los que anotaba Borja, ¿verdad? ¿Sí te acuerdas de ese cabrón? Se metió un gol. Que le pegaba en la cabeza, lo metía y no sabía. Ese estuvo increíble, venía corriendo el güey, le pega la pelota en la cabeza y se mete. Y él ni cuenta se dio hasta que llegaron a felicitarlo, ¿verdad? No, dicen, ¿qué onda? Pues yo, sí, tú fuiste, cabrón, que la chica. Gané la batalla, bueno. Entonces ya en la parte, tú sabes que las partes militares están llenas de elogios. Claro. Pues hay que ensalzar ahí el asunto, ¿no? Dice, poco después del 5 de febrero, hacía publicar Corona la siguiente proclama: Ramón Corona, general de división, a los ciudadanos, jefes oficiales, tropas que tuvo la honra de mandar en la Mojonera. Compañeros de armas, os habéis conducido heroicamente, y les avienta todo este rollo, de rechazar a las fuerzas vandálicas de Lozada, que el número 4 veces mayor que el nuestro, nos atacaron el día 28 en la Mojonera, habéis salvado a la sociedad de un inminente peligro. Y esto lo habéis hecho con tal inteligencia, disciplina, ¿verdad? Entonces ahí avienta el choro este. Sí. De la valentía, que en realidad sí es importante. No, pues imagínate que enfrentarte a un ejército superior, pues no está sencillo, ¿no? Ay. Pero la historia nos da muchos ejemplos de actos heroicos de ejércitos menores, ¿eh? Sí. Lo podemos ver en la Primera Guerra Mundial, la Batalla de Verdún, lo podemos ver en la Segunda Guerra Mundial, allí en el Alemán, lo podemos ver incluso en las Termópilas, hombre, esa batalla que se me hace tan interesante de Leónidas y los 200 en las Termópilas, que según los historiadores de aquel tiempo detuvo a un millón de... ¿Cómo un millón? Les creo que lo superaban 4, 5, 6, 7, 8 veces, ¿verdad? Y es que estos cuates, los eran los persas, ¿no? Los que atacaban. Tenían algo bien singular. Al frente iban... Como ninjas, iban encapuchados, los que iban al frente y morían, y entonces los otros se ponían su capucha y iban al frente. Por eso les decían los inmortales, ¿verdad? Porque no sabían contra quién estaban peleando, y no sabían a quién habían matado. Caían estos y ya llegaban los otros, y por eso eran los inmortales, ¿no? Qué curioso, ¿no? Para estarse enmascarando. Un arte de guerra medio curioso, ¿no? Pues aquí vemos que pues Corona sale victorioso, ¿no? Sí, hombre. Bueno. A ver, ¿dónde estamos? Lo repito, con tantas y tan continuas emociones recibieron merecida recompensa, órale. Bueno, en esta parte que estás leyendo dice, ¿a dónde llegó el general Corona presenciando la marcha de sus tropas en compañía del gobernador constitucional licenciado L. Vallarta, ¿no? Sí, es Ignacio Luis Vallarta, ¿verdad? Sí. Híjole, fue gobernador constitucional. Yo por ahí alguien me platicó que el origen de Ignacio Vallarta es judío. Fíjate qué curioso. No lo sabía yo. Alguien me lo platicó así muy en corto. Le digo, cabrón, no lo sabía eso. Y posiblemente sí, porque él era liberal y siendo gobernador, por ahí ordenó el fusilamiento de un cura aquí en Guadalajara, Ignacio L. Vallarta. Sí. Y bueno, No, eso no lo sabía. Algún día lo vamos a investigar un poco más, ¿no? Es una de las avenidas más significativas de Guadalajara, sí, claro. Cabe mencionarlo, ¿no? Sí, claro. Atraviesa la ciudad de lado a lado. Se puso por él también. Debe ser. Un apellido pues ilustre de ese tiempo, ¿no? Bueno, dice, poco tiempo después, a ver si ya lo vimos. Bueno, vamos a ver con la trascendencia política de la batalla. ¿Qué ocurrió después de esa batalla? ¿Qué pudo, ¿no?, haber ocurrido también, ¿no? Órale, también está interesante. Es casi seguro que la captura de Guadalajara se habría consumado si Corona hubiera perdido en la Mojonera. Sí. Tal vez el refuerzo recibido a última hora y la escasísima guarnición que quedó habrían resistido, replegándose en el centro hasta la llegada de los contingentes enviados tardíamente por orden del Ministerio de Guerra, pero hay que considerar tal probabilidad como remota. Es decir, a lo mejor si llegó o no llegó, ayudó o no ayudó, bueno, es remoto la idea. ¿No? Quedará nada más en hipótesis, sí, pues, ¿no? ¿Verdad? Si por otra parte la ciudad se hubiera entregado sin combatir, cosa evidentemente contraria a los propósitos de Vallarta, sí, claro, los atropellos contra la población pacífica que no militaba en el bando político liberal, probablemente se hubieran reducido a una fuerte exigencia económica. Y sobre eso viene lo que sigue. Paga tributo. No entregas la lana, pues cuello. Te saqueo, ¿verdad?, aquí todo. Porque, ¿no?, siempre ha ocurrido así en las guerras, ¿no? Dice, de seguro opinaron así los precavidos comerciantes en medio de sus temores cuando se negaron a participar en la defensa militar. Lo dice, una ocupación fácil habría podido tener mayores consecuencias políticas. Hay que tener presente que el germen antilerdista tenía entre los liberales visos de seriedad y que por otra parte el Partido Conservador pudo haber hecho un intento postrero por recuperar el poder sin comprometerse de inmediato. Sí, es que a lo mejor ahí se hubiera retomado fuerza, ¿no? Pues sí, hubiera sido importantísimo, una ciudad importante que es Guadalajara. Sería el pretexto para los conservadores volver a retomar ese... Si ahorita todavía los conservadores están resentidos con Juárez. Sí, hombre, los conservas no se han dado por vencidos. Entonces imagínate si los allí... Por eso pusimos el danzón ese de Juárez no hubiera muerto, seguiría viviendo, sí, ¿no? Seguiría gobernando. Sí, hombre. Bueno, entonces... No es posible decir lo que habría sucedido así, o sea, pudo haber pasado, no sabemos. Sí, claro, claro. Pero ciertamente se puede afirmar que una fuerte variación favorable al intento de alterar el orden en un país que no se encontraba pues en estabilidad política. Sí, hombre, porque ya teníamos casi 100 años de inestabilidad, ¿verdad? Entonces viene entre guerras, más guerras, más guerras. Todo su rollo y otra vez remover una guerra civil tal vez, ¿no? Sí, hombre. Habría originado algunas repercusiones, aunque no podamos tener la pretensión de volver atrás para imaginar su importancia. Es decir, pudo haber pasado, no pudo haber pasado, pero sí fue importante tomar en cuenta que si Lozada ha llegado a Guadalajara, haya sido otro desmán. Sí. Yo creo que hubiera tomado otro rumbo, ¿verdad? Lerdo no hubiera gobernado. Porque a lo mejor Porfirio Díaz y los liberales que quedaban por ahí, entre ellos Mariano Escobedo, entrarían otra vez en guerra, ¿verdad?, contra los conservas. Pero ahora iba a ser una guerra casi de castas, fíjate. Sí. Porque... el postulado principal no era nada más el poder y llegar y conquistar como una guerra ideológica entre liberales y conservadores. Sí, era una guerra que tenía un ideal detrás. Sí, sí, sí. Y lo comentaste tú. Sí, el agrario, sí. ¿No? El tema agrario. Los comienzos del reclamo sobre la tierra, ¿no? Sí, sobre la reivindicación del indio. Es decir, no solamente era la tierra, era tu lugar en la sociedad, ¿no? Es decir... Un lugar que no solamente era de privilegio para un grupo nada más. Sí, pero obviamente atrás de ellos está la tenencia de la tierra. Sí, porque si yo lo trabajo, pues debo tener derecho también al beneficio, ¿verdad? ¿Cuántos no se cuelgan de esos logros, ¿no? Lo que habíamos dicho, ¿no? Conservadores a lo mejor, antilerdistas, revanchistas, en cuanto más, ¿no? Pues entonces aquí ya... Casi llegamos al final. La batalla de la Mojonera fue el epílogo de la sangrienta lucha entre liberales y conservadores en el occidente de la República. Sí, en esta región. Las reformas se habían fijado a prueba de futuros vaivenes y los intereses políticos irán tomando ya en el país otras banderas en las manos de los vencedores. Bueno, sí, vamos, los que se van a disputar el poder, historia. Pues van a ser los vencedores, como ocurriría en la Revolución Mexicana, ¿sí? Ajá. Que los vencedores terminaron traicionándose entre ellos y asesinándose entre ellos, ¿verdad? ¿Cómo ocurrió? Sí, por eso sí. Ramón Corona es asesinado y nunca hubo una explicación de su asesinato. Fíjate, hay un detalle con Mariano Escobedo. Cuando muere Mariano Escobedo, Porfirio Díaz inmediatamente manda por los archivos militares de él. Llegan a su cantón y ahí lo están velando, ¿verdad? como a Bin Laden, ¿no? Entonces el chiste es, lo están velando, ¿no? De Bin Laden, de Gobernación, y se llevan los archivos militares de él. ¿Para qué? Pues él era el general en jefe de la toma de Querétaro. Sí. Y había también vencido en varias guerras, había partes de guerras, todas las órdenes al ejército de Oriente le llegaban directamente de Juárez. Entonces la correspondencia y incluso la entrega de Maximiliano, ¿sí? Ahí estaba. La parte de... Sí, porque ya lo habíamos comentado, antes todo era por cartitas, todo era carteado. Sí. Qué terrible era eso. Entonces, pues había que secuestrar ahí los registros para escribir la historia que después escribirá Porfirio Díaz. ¿Sale? Por eso ahí es donde nos perdemos luego. Los que le van a Don Porfis, por eso es el más chingón y por eso es el. Ese cabrón era, haz de cuenta, un émulo de Superman, porque él solo derrotó a los franceses. Para los que le van a Porfirio, ¿verdad? Pues tú crees, eso es imposible. Batallas hay, infinidad. Acabamos de ver unas de Ramón Corona en Sinaloa, que fue el que liberó Sinaloa, y después es el que entra a Jalisco y de aquí se va a Querétaro, tú lo mencionaste, así fue. Y regresa a México, y regresa a Guadalajara, y pues libera a Guadalajara. Y viene a enfrentarse todavía con este canijo. Con Lozada. Con Lozada. Entonces, ¿quién tenía más peso político o militar en ese momento? ¿Ramón Corona o Porfirio Díaz? Interesante saber qué ocurrió. Difícil saber qué ocurrió. Pero lo que se puede ver es que había en cada región militares brillantes. Claro. Yo no digo que Porfirio Díaz no lo fuera. Era un bravo en la pelea, era un buen militar, sin tener el estudio de colegio militar. Pero fíjate que... Como Ramón Corona. Pero fíjate que el Ramón Corona tenía quizá más popularidad, ¿no? Aquí en esta región. Entonces, no, sí, claro. De hecho, claro. Le estaba haciendo mucha sombra ya en su regreso de España. Es lo que traté de decir. Estaba haciendo mucha sombra. Es lo que traté de decir. Lerdo de Tejada es el que lo envía a España. Sí. ¿Sí? Y en esas funciones... Tú sabes que a veces mandarlos es como para estar un tiempo allá, ¿no? Mientras yo hago la grilla acá, ¿no? Sí, claro, te tengo que alejar del círculo del poder, como le sucederá a Bernardo Reyes con Porfirio Díaz. Sí, es una estrategia de, mira, te me vas para allá, yo mientras soy el que manda aquí. También lo mandó a España, ¿no? A Bernardo Reyes, sí. No recuerdo ahorita. Sí, lo mandó a España, ¿no? Regresó. Digo, aparte que lo mandó a la chingada. Regresó de España, igual que Corona. Regresó de España y se fue a Nuevo León, ¿no? No. Gobernador. No, es al revés. En el periodo de Porfirio Díaz, el gobernador fue Bernardo Reyes. Porque había dos o tres militares que habían participado en la guerra de intervención que querían la gubernatura para ellos. Naranjo, Treviño el general Orejón, hombre, Mariano Escobedo. Ellos, por ser de esa región, debieron de haber sido los gobernadores. Porfirio Díaz lo manda a Bernardo Reyes para que apaciguara esa región y ya no hubiera bronca. Y lo logró. Bernardo Reyes era Aparte que estaba pues educado militarmente y no era cualquier persona, fue un buen gobernante. Pero a mí me hubiera gustado más que en tiempos de Porfirio Díaz, Bernardo Reyes hubiera gobernado aquí en Jalisco, que era su territorio y su tierra, Guadalajara, y no que Porfirio Díaz no lo mandara, y aquí nos mandó un hijo de la chingada que nació en Colima, ¿verdad? ¿Quién era? El que entubó el río San Juan de Dios, hombre. Bueno, al rato me acuerdo porque son tantos los personajes. Sí, que, sí, no te acuerdas. Pero sí, sí lo tengo en mente, ¿no? Bueno, el hecho es que se mezcla ahí. Fíjate, la historia es entre lo militar, entre lo político, entre lo social. Lo regional también. Lo regional y lo económico. Claro. O sea, a lo menos la parte de la historia de México que nosotros estudiamos, pues, o que hemos visto aquí en estos programas, está esa parte y también está la parte cultural. Porque si tú ves los programas que tenemos grabados, ahí hablamos de Nahui Olin, hablamos de el doctor Alt, hablamos de María Antonieta Rivas Mercado, que es un choro la vida de esa mujer. Y se encierran no sé cuántas biografías, ¿no? Sí. Y estamos hablando de cultura, y estamos hablando de la cultura posterior a la Revolución Mexicana. Claro. Sí, principios de... Y este tema, pues, y es que es lo que estábamos comentando la otra vez, la historia es un árbol con mucho ramaje. Uf. Donde te encuentras, por ejemplo, ahorita mencionas a Antonieta Rivas Mercado, y yo me acuerdo, por ejemplo, de Vasconcelos. Ah, sí. Y luego de Vasconcelos te vas a ver. Entonces es una... Cuando puedas, escucha el programa de María Antonieta Rivas Mercado. Yo cuando tengo ocasión de escucharlo, te lo quemas otra vez. No, y aparte de que me da mucha risa de todo el rollo que hay, pues la pasamos muy bien aquí en Historia y Más, tú sabes. Platicamos la historia ahora sí que de una manera muy coloquial, dijo mi cuate, claro, el de grito, ¿no? Pero es chido ver cómo se va, es una maraña de cosas las que vienen surgiendo. Pues tan solo ahorita que estábamos viendo de Lozada, ¿no? Ya está, ves a Bernardo Reyes, sí, Corona, a Ignacio Le Vallarta, me llamó la atención. Pues bueno, vamos a ver, ¿cómo andamos de tiempo? Todavía tenemos un poquito, ¿con qué le seguimos? Bueno, vamos a darle el fin a la batalla de la Mojonera, hombre. Bueno, pues eso era lo que quería, pues, más bien como resaltar, ¿no? Una batalla que aparentemente, fíjate, ni a nivel nacional se menciona. No. O sea, no, porque... Lo menciona como una batalla local. Sí, sí, localista, sí. Regional, pues. Regional, pero ¿sí? Si haya sucedido, como ahorita estamos terminando en el programa. Cambia todo el sentido, ¿verdad? Porque a lo mejor se reactiva... La lucha esa terrible entre los liberales y los conservas, ¿verdad? Claro. Y después de esa batalla vendrá una... primero una revolución contra Lerdo de Tejada, llegará Porfirio Díaz, y entraremos en 30 años de... De inestabilidades. ¡No! Fíjate que es al revés. Bueno, Porfirio Díaz fue el que logró pacificar al país, pero lo pacificó. Ya lo llegaremos en algún momento, pero lo pacificó. Y digo llegaremos en el decirte que ya luego entraremos al tema de Porfirio Díaz, ya por completo. Pero lo logró a base de derramar mucha sangre. No, sí. Sí. Decía Vasconcelos, pues el periodo de Porfirio Díaz era mantenerte tranquilo, pero una tranquilidad sepulcral. Es decir, sí estás tranquilo porque... Hay paz, pero ¿a qué costo también, no? Derramar sangre, asesinatos, etcétera, ¿no? Sí, pues imagínate la ley fuga esa que inventa Porfirio Díaz, ¿no? No, el mátalos en caliente, ¿no? El mátalos en caliente. Ese mátalos en caliente, yo tengo mis dudas, pero bueno, el telegrama no decía específicamente así, pero tú a ver cómo solucionas eso, ¿no? Sí. Y la única manera de solucionarlo era reprimir a quien estaba en contra del gobierno. Fíjate, trasladando eso a las épocas de el PRI, pues precisamente... uno de los temas que vamos a abordar con este hombre que se acaba de ir es ese. Inicia con la idea estudiantil de un cambio, porque en el mundo se estaba gestando un cambio. Y entonces vendrá la matanza del 68, vendrá el ataque al batallón ese allá en el norte, ¿no? Sí. Los vikingos, la matanza del poli. Vuelves otra vez al mismo tema del ramaje. Y luego vendrá la Liga Comunista 23 de septiembre, y total que siempre ha sido una lucha. Y la guerra sucia que nos hizo, bueno, no a mí, a los jóvenes de ese tiempo. ¿Sí? Echeverría. Oye, sí. Pero así como acotando un poco lo de Lozada, vemos que en medio de toda esta historia hay una serie de personajes que se entremezclan entre sí, y no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Batalla tuvo su importancia como tal. Pero también tuvo su repercusión en lo nacional. Ahora, ¿sí? ¿Qué ventaja fue? ¿Qué ventajas se le puede decir a Lozada, digamos, en este caso, como una premiante? Pues bueno, fue la independencia de Tepic, vamos. Sí. Se independizó Tepic. Hubo una separación, ahí nace el estado de Nayarit. Ahí nace el estado de Nayarit. Sí, como un estado de la República, o de la República Federal, pues. Primero fue distrito, luego fue territorio. ¿Te acuerdas que antes estudiábamos que México tenía 30 estados y 2 territorios? Pues bueno, yo debo plastilina de kinder, pues eso no sé, pero... Ah, sí, había... Y un distrito federal. Y un distrito federal. Al final de cero, sí. Exacto. Y un distrito... Y ese era Tepic y después fue estado. 1917 se constituyó como estado. Sí, sí, para posterior ahí a la revolución. Entonces, pues, ya no sabemos si de veras creerle a Corona o creerle a Lozada. Pero de que fue un gran general, Ramón Corona, yo creo que sí estaremos de acuerdo, ¿no? Sí. Tuvo una participación muy importante, esa batalla tuvo su importancia, a lo mejor no hubo ni vencedor ni vencido, ¿sí? Pero el hecho es que ya no volvieron a atacar, ahí capturan al Tigre de Álica, posterior a la batalla lo fusilan y santo remedio, ¿verdad? Después vendrá otra historia, que es la de Porfirio Díaz. Y si nos alcanza el tiempo, de aquí a unos 3 años hablaremos de ese tema, ¿no? Vamos a cerrar, Miguel, acuérdate que tenemos que cerrar el tema de la intervención francesa. Ahí nos vamos a quedar con la intervención francesa. Y luego pasaremos al periodo de la Don Porfis. Restaurada, ¿no? Pues que nos vamos a estacionar otros 3 programas ahí, ¿no? Mejor ya le vamos mejor a... Vamos con Don Porfis. Sí, vamos con Don Porfis, prometido. Órale, pues muchas gracias. Estuvimos muy a gusto, gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Enrique. Estuvimos gracias muy chido. Escuchan. Me pareció muy, muy bien el tema que desarrollaste, me pareció muy bien. No, pues gracias. Y gracias a Yair. Ese danzón lo voy a poner cuando llegue a casa, me tomo unas chelas ahí a Salud de Juárez. Y pues muchas gracias a todos, nos estaremos viendo en 15 días, ¿sale? Esto es hasta Historia luego. Y más, gracias. The top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of the top of